una parte y desaprobada la otra. Hemos hecho el esfuerzo por tratar de aunar una nota aprobada en estos casos, en algunos casos se puede hacer, en otros no, sí. Así que si quieren preguntar, por si ven mucha disparidad entre la corrección de una u otra consigna, no tienen más que hacerlo. En líneas generales, si me permiten que les haga una devolución del parcial. A ver, un poco las dos cosas que observamos con Alejandro fue, en principio, en muchos parciales se observó que la respuesta era solamente a partir del apunte de clase, ¿sí? Hay pocos parciales que están resueltos a partir de la lectura de los textos, por ahí se reflejaba más en la pregunta que les hizo Alejandro, ¿no? Donde tenían que poder ejemplificar a partir del texto de Brodel cada uno de los tiempos, ¿no? Es decir, la lectura del texto de Brodel me parece a mí que permitía poder desarrollar bien la consigna, poder ejemplificarla, ¿sí? Porque seleccionamos una parte de cada capítulo para que ustedes pudieran ver bien los tres tiempos que utiliza Brodel en el Mediterráneo. Y un poco la pregunta apuntaba a eso, ¿sí? Por ahí lo que me comentaba Alejandro era esto de que un poco las consignas fueron resueltas, o a él le parecía que fueron resueltas en muchos de los casos, solamente con el apunte de clase, ¿sí? Y bueno, la clase está para usar y el apunte también, pero muchas veces no alcanza, ¿sí? Para elaborar una respuesta. Por otro lado, hay algunos errores temporales un poco serios, ¿no? En la primer consigna se les pedía que ustedes aplicaran la tradición el concepto de operación historiográfica a la historiografía del siglo XIX, y hay muchos parciales que trabajaron anales o el marxismo británico, ¿no? Que son tradiciones historiográficas desarrolladas a partir del siglo XX, ¿no? Entonces hay una cuestión del manejo de las categorías temporales que, por favor, los que tuvieron esta dificultad, revísenla, porque, digamos, la ubicación en los siglos es algo que deben manejar, ¿sí? No es lo mismo hablar del siglo XIX que del siglo XX, ¿no? No tenemos bien en claro esas categorías temporales, se nos complica para algo tan simple como resolver una respuesta, no poder ubicar las tradiciones en el momento que corresponde, ¿sí? Respuestas muy cortas, sí, con muy poco desarrollo. Estoy hablando en general, estoy hablando de casos particulares porque hay parciales que están muy bien resueltos, sí. Ustedes no tienen que escribir dos hojas para cada consigna, ¿no? Pero tiene que haber un desarrollo de la respuesta. Muchas veces con media tarifa no alcanza. Ya te doy, disculpame. Muchas veces con media carilla no alcanza para resolver la consigna, así que les pido que por favor estén atentos a estas cuestiones, fíjense las correcciones, ¿sí? Nosotros la semana que viene, el lunes que viene, que vamos a empezar ya con el bloque de historiografía argentina, les vamos a dejar las preguntas para el parcial domiciliario, ¿sí? Las preguntas van a ser dos, sobre todos los textos, o digamos para trabajar con los textos que estuvimos viendo en esta parte, ¿no? Sobre microhistoria, la crisis de los paradigmas, de los grandes paradigmas, lo que vamos a ver hoy, un poco la historia cultural, el giro lingüístico, van a rondar las consignas en función de estas dos últimas clases y de estos textos, y las van a entregar el 23, ¿sí? O sea, les damos las consignas el lunes que viene, y el 23 tienen que entregar el parcial domiciliario. Depende del resultado de ese parcial, vamos a ver quiénes están en condiciones de poder hacer un recuperatorio, ¿sí? Que lo vamos a estar fijando, calculen, para la primera o segunda semana de junio, seguramente, ¿sí? El primer lunes o el segundo lunes de junio vamos a estar tomando el recuperatorio, y si alguno estuvo ausente en una sola, por supuesto, de las instancias de parcial, lo puede hacer en ese momento. Así que a los que por ahí necesitan tener el próximo parcial aprobado, les pido que vayan adelantando las lecturas para no tener que leer todo de golpe la semana que viene, ¿sí? No sé, díganme ustedes qué les pareció el parcial, las correcciones, las dificultades. Con total sinceridad, ¿eh? No, no, no, no, no, no, no, no. Recordame tu apellido. Occidental, de los valores y de las ideas que se consideraban que la civilización occidental, europea fundamentalmente, tenía hasta promediados la década del 60 y del 70, empiezan a entrar en crisis y eso afecta indefectiblemente a lo que serían las ciencias sociales en general y a la historia en particular, ¿no es cierto? Digamos, estas grandes explicaciones que muchas veces lograban explicar la totalidad del comportamiento histórico, pero no las particularidades, las diferentes estrategias, las diferentes formas de pensar, de ver el mundo que tienen los distintos sectores sociales en distintos ámbitos, en distintos espacios, empezaba a ser insuficiente para unos intereses nuevos que empezaban a surgir dentro de la historiografía, ¿no es cierto? Ese cuestionamiento que muchos ven como una especie de retroceso, otros lo ven como un avance, más allá de las valoraciones que se hagan sobre esta crisis, las consecuencias, ¿sí? o lo que cambia a partir de esa crisis historiográfica es que aparecen nuevas formas de historiar, ¿sí? Nuevas formas de hacer historia que hasta ese momento no existían o eran muy reducidas, ¿no es cierto? Estaban muy focalizados en casos muy particulares, historiadores o en ámbitos muy, muy reducidos. Esas tres salidas, esas tres alternativas, esas tres formas diferentes de pensar, ¿sí? y de reconstruir lo histórico, van a ser el microanálisis o la microhistoria, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo un poco les contaba que el término de microanálisis había empezado a utilizar Grendi, pero después se sustituye un poco por el de microhistoria, que es el que introduce Levi? La historia cultural, por otro lado, ¿sí? y el giro lingüístico, que hoy es una tendencia prácticamente en desuso, ¿sí? muy criticada, que ya después vamos a ver. No sé si tuvieron tiempo para leer el texto de Noiriel, ¿no? que habla un poco sobre lo que es el giro lingüístico. Y un fragmento, vimos una lectura muy acotada sobre el giro lingüístico, la verdad, porque hoy, vuelvo a decir, es una práctica historiográfica, o una reflexión, ya vamos a ver, es una práctica, una reflexión historiográfica que la verdad ya casi nadie practica, ¿no es cierto? Ha quedado relegada nada más que a una cuestión del análisis del discurso y tan solo eso, ¿sí? Les dejamos ahí un texto de Hayden White, que es quizás, junto con Lorenz Stone, uno de los principales referentes de lo que es el giro lingüístico, pero preferimos poner un poco más de énfasis en lo que sería la historia cultural, ¿sí? No historia de la cultura, ¿sí? sino historia cultural. La historia cultural, porque preferimos dar más énfasis a ella, ¿no? Porque en realidad hoy por hoy mucho de lo que los historiadores siguen haciendo en el ámbito francés o incluso también en Argentina, mucho tiene que ver con los insumos, ¿sí? con las categorías de análisis, perdón, con las conceptualizaciones, con la metodología que propone la historia cultural, ¿sí? Que es diferente, ya vamos a ver, a lo que sería la tercera generación de análisis, especialmente la historia de las mentalidades. Ustedes tienen ahí para leer un texto de Chartier, ¿sí? que se llama La nueva historia cultural, que un poco les presenta lo que se entiende por historia cultural, pero lo interesante para rescatar del texto ahí también es que Chartier habla de una historia cultural homogénea o heterogénea. Le resulta fácil definir qué entiende por historia, o qué se entiende, o qué se hace por historia cultural. No sé si pudieran leer por el texto al de Chartier. No, no a la fuente, ¿no? Sobre las prácticas del escrito. Sino este, que es el... A ver, Chartier ahí, fundamentalmente, no con Chartier estamos hablando de un historiador francés, y muy vinculado a la escuela de los anales, ¿sí? para que vean, cómo lo podemos encasillar en uno o en otro espacio. Chartier habla de que es bastante complejo, hablar de una unidad al interior de la historia cultural, ¿sí? que más bien, se reconocen unos objetos comunes, unos intereses comunes por parte de los historiadores que se dedican a hacer este tipo de historia, historia cultural, pero que en realidad no siempre lo hacen desde la misma mirada o con el mismo objetivo, ¿sí? Ahora lo vamos a ir profundizando. En principio, ¿a qué se dedica un historiador cultural? ¿Sí? ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿Qué le interesa estudiar a un historiador cultural. ¿Cómo? Vuelvo a decir, Cartier, van a tener a un estadounidense que es Darton, sí, Robert Darton, y Krusinski. Ajá, sí. Muy bien. Sí, sí. ¿Sí? Podemos también poner acá, no desde el lado de la historia cultural, pero sí desde la sociología, también. ¿Sí? ¿Qué les interesa? Fundamentalmente podríamos decir que serían tres los objetos de estudio o, digamos, los intereses que tienen. ¿Sí? Por un lado, reconstruir los imaginarios. Representaciones y las prácticas culturales, y también, ¿sí?, los bienes culturales, ¿no? Un marxista ortodoxo diría que pasa de la infraestructura, la superestructura, ¿no? Se pasa de reconstruir o de estudiar las estructuras económicas a estudiar, digamos, el plano cultural en el sentido amplio, ¿no? Porque también piensen que cuando nosotros hablamos de cultura, en este caso, el concepto está extraído bien de la antropología, ¿no? ¿Ustedes hicieron antropología? No. ¿Están haciendo ahora? Bueno, vieron que la antropología entiende por cultura todo lo que el hombre crea, ¿sí? Lo que no es natural es cultural, ¿sí? Entonces, dentro de la cultura entra todo, desde la silla hasta las religiones, las ideas, la ciencia, la pintura, el arte, ¿sí? La definición antropológica de cultura es amplio, todo lo que el hombre crea, ¿sí? Desde lo material hasta los sistemas de pensamiento, hasta las obras artísticas, literarias, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, cuando hablamos de bienes culturales, hablamos de todo aquello, ¿sí?, que se considera parte de la cultura, ¿no? Para la antropología, que vamos a ver que dentro de la antropología también los historiadores culturales toman una rama de la antropología, que es la antropología interpretativa, ¿sí? Es decir, en líneas generales lo que le interesa a un historiador cultural es estudiar cómo el hombre en el pasado pensaba el mundo en el que vivía, ¿sí? Cómo ese pensar, ese imaginar el mundo en el que vive, ¿sí?, lo lleva analizar ciertas representaciones, ciertas prácticas culturales, ¿sí?, o los bienes culturales, cómo circulan, ¿sí?, cómo se los va apropiando cada sector de la sociedad. Esto sería fundamentalmente, ¿sí?, lo que hace, acá podemos volver al texto de Ginsburg, que es de los gusanos, ¿no?, donde él habla de cómo un bien cultural, como por ejemplo la literatura docta, sabia, como se quiera llamar, ¿sí?, circula entre otros sectores sociales, son interpretados de otra manera, resignificados de otra manera, representados de otra forma, ¿sí? Es decir, en líneas generales, el objeto de estudio tiene que ver con todo el plano, ¿sí?, referido a las ideas, ¿sí?, a los imaginarios, las prácticas culturales. Cuando digo prácticas culturales, hablo de todo tipo de prácticas. Piensen que el texto que ustedes tienen como fuente para leer es las prácticas de lo escrito, ¿sí? ¿Cómo se escribía? ¿Quiénes escribían? ¿Qué representaba la escritura? En el caso que analiza Sartén, en la fuente que ustedes tienen para leer, en una época que es un poco tránsito, ¿no es cierto?, entre el mundo moderno y lo que va a ser el mundo contemporáneo, ¿no?, que son los siglos XVI a XVIII, es decir, cómo se concibe, cómo se piensa el mundo en el que se vive, ¿sí? En líneas muy generales, la historia cultural aborda estos temas, ¿no? A ver, por ejemplo, Sergio Lucinski, para que tengan un ejemplo concreto, tiene un libro que se llama La colonización del imaginario, ¿sí?, que es un libro donde fundamentalmente él analiza todo lo que es la imposición de la cultura, de la religión, ¿sí?, occidental, europea, sobre los pueblos americanos a partir de la conquista, ¿sí? Es decir, analiza la conquista no desde el plano solamente de la dominación política o de la explotación económica, ¿sí?, que no quiere decir que lo desconozca, ¿no? Por supuesto que no, pero analiza la conquista también desde la colonización del imaginario. Es decir, cómo los europeos, los conquistadores, como quieran llamarlos, colonizaron el imaginario indígena, cómo impusieron, ¿sí?, el imaginario europeo sobre un imaginario diferente que era el imaginario indígena. Lo que no quiere decir, y ahí se dan las tensiones, que es solo una cuestión de superposición, de cambiar lo que uno piensa por lo que viene y te dice otro que tenés que pensar, ¿sí?, sino que ahí también se dan las tensiones, ¿no? Es decir, las resistencias, las formas de mezclar, lo que se llama el sincretismo, de mezclar que tuvieron los pueblos americanos, su cultura con la cultura impuesta, ¿no?, que la aceptaba, se lo aceptaba porque no había mucha más alternativa, ¿sí? Entonces, digamos, se empieza a pensar ciertos procesos históricos ya no solo desde lo político, desde lo social, sino también desde lo cultural, ¿sí?, desde sus ideas, desde sus imaginarios, desde sus representaciones, las prácticas y demás, ¿no es cierto? Ahora, si ustedes vuelven al texto de Chartier, donde les habla sobre la historia cultural, y en todo caso, cuando lo lean, fíjense, que dice, bueno, dentro de la historia cultural, no todos estos historiadores, por marcar solo algunos de ellos, comparten el mismo concepto de cultura, ¿sí?, o comparten la misma metodología, ¿sí? En líneas generales, bien todos comparten este gran concepto antropológico de que la cultura es todo lo que el hombre crea, a su vez hay dos concepciones distintas al interior de esas sobre lo que es la cultura, ¿sí? La cultura ya no material, ¿sí?, sino la cultura mental, si se quiere. Dos concepciones de cultura. Una que va a primar más en lo que sería el ámbito anglosajón, ¿sí?, entre los historiadores culturales ingleses y estadounidenses, ¿no?, como por ejemplo Darton o Brzezinski, ¿sí?, que es un concepto de cultura que viene fundamentalmente de la antropología interpretativa. ¿Están leyendo algo de Clifford Geertz ahora? ¿Antropología? ¿No? Bueno, ¿nos llegaron? Bueno, Clifford Geertz es un antropólogo muy, muy, muy difundido en la década del 60, especialmente en los 70. Tiene un libro del año 73 que se llama La interpretación de las culturas, ¿no? De ahí el nombre en el que deriva esta rama de la antropología, ¿no? Que entiende por cultura qué cosa, ¿no es cierto?, Geertz, y que es un poco el concepto del que se nutren los historiadores culturales que toman este concepto, que básicamente es Darton y Brzezinski, ¿sí? Dice, bueno, la cultura es un sistema semiótico, ¿sí? Es un sistema de signos, ¿sí?, un sistema de símbolos que la antropología tiene que interpretar, ¿sí? Piensen un poco que parte del trabajo antropológico, ¿cuál es? La observación directa, ¿sí? El antropólogo muchas veces, ¿qué hace? Trabajo de campo, ¿qué hace? Va y se mete, se instala en la comunidad, la que quiera, ¿sí?, y en el lugar que quiera, para observar cómo actúa, cómo se comporta, ¿sí?, qué realiza, en qué cree, ¿sí? Entonces, la antropología interpretativa para Geertz consiste en eso, ¿no?, en insertarse en una comunidad. ¿Y cómo descifro esa cultura, ¿sí? Lo que tengo que hacer es interpretar, analizar los símbolos, ¿sí?, los signos que esa cultura tiene, ¿sí? Interpretarlos, ¿sí?, ver cómo a través de esos símbolos, de esos signos, ¿sí?, ese pueblo, esa cultura y demás, le da sentido a la vida que experimenta y que vive a diario, ¿no es cierto? En líneas generales, esta definición de cultura tiende a ver la cultura como un homogéneo, ¿cierto? Es decir, la cultura como, digamos, un cuerpo homogéneo, donde todas esas personas comparten ciertos signos, ciertos símbolos y demás, ¿no es cierto? En cambio, ¿sí?, la sociología, ¿sí?, la sociología va a tener otra visión de la cultura, ¿sí? Para la sociología, más que signos y símbolos, la cultura es un conjunto de bienes creados, ¿sí? Son una serie de bienes creados, ¿sí?, y que circulan, ¿sí? y que circulan y que esos bienes no tienen para todos los sectores de una sociedad la misma significación o la misma representación, ¿sí? Acá, cuando la antropología interpretativa ve en la cultura un conjunto, un sistema, un común, por decirlo de alguna manera, de signos y de símbolos, ¿sí? La sociología más bien lo que va a ver es una, ¿cómo te va? Un bien cultural, una producción cultural creada, ¿sí?, por el hombre y que circula y que no significa lo mismo para todos, ¿sí? Es decir, no es la misma, por ejemplo, volviendo a textos que ustedes conocen, un mismo bien, como puede ser un libro, como el que leía Menotti, el que es el Orusano, ¿sí?, por ejemplo, la Biblia, no representa lo mismo, su lectura no es la misma para un teólogo, ¿sí?, para un noble, que para un campesino, ¿sí? Es un bien creado que circula y que puede ser apropiado de manera distinta, ¿sí? Acá la cultura se entiende como algo más sectorial, no homogéneo, como entiende la antropología interpretativa, ¿sí? Estas dos tendencias se observan claramente, ¿no es cierto?, cuando uno lee los textos de unos o de otros, ¿no? Porque cuando uno lee, por ejemplo, un texto de Dalton que se llama La gran matanza de gatos y otros cuentos de la cultura popular francesa, ¿sí?, él se hace, trata de reconstruir, ¿sí?, la mentalidad francesa, más que la mentalidad, porque eso es otro concepto ahora claro, ¿sí?, trata de reconstruir la cultura francesa a través de una serie de signos o de símbolos compartidos, ¿no es cierto? ¿Y cómo, qué usa como fuente? Los cuentos tradicionales, ¿sí? La gran matanza de gatos en realidad es una historia, ¿no?, que lo que cuenta es cómo en un taller unos artesanos terminan matando los gatos del dueño del artesano, ¿no es cierto? ¿Cuál sería, digamos, la representación simbólica? Simbólicamente, ¿qué significaba que los artesanos le mataran los gatos al dueño, ¿sí?, del taller, ¿no? Tiene que ver, analizar culturalmente un ejemplo de, podríamos decir, de enfrentamiento entre grupos sociales diferentes. Los gatos eran lo más estimados para estos burgueses, ¿sí?, los mimaban, les daban de comer, hasta los tenían trabajando como unos pobres, ¿no es cierto? Entonces, el contenido simbólico ahí es analizar. Lo cómico de eso es cuando se paran en el techo y sí, está toda una semana maullándole adentro de la pieza. Exacto. De la dueña, ¿no? De la dueña. ¿Eh? De la dueña de la fábrica. Ahí es donde ellos pactan que a los gatos hay que matarlos porque no los dejaban dormir. Antes que ellos no durmieran por los gatos no había problema. Pero que el dueño del taller no durmiera por los gatos se transformó en un inconveniente. Y ahí pactaron no matar el gato del dueño, que fue el primero que mataron. Exactamente, ¿no es cierto? Pero mira, ahí la operación de Dalton, ¿cuál es? Es analizar el conflicto social, no desde lo económico, ¿sí? Es decir, uno cuando, por ejemplo, pongamos una forma no inválida, al contrario, se sigue haciendo y hay que hacerla, pero suponete, suponete que vos analizás lo que comúnmente llamamos la lucha de clases, ¿cierto? Bueno, ¿vos dónde vas a buscar la lucha de clases? En una huelga, ¿sí?, en una manifestación, en un reclamo concreto. No lo vas a tomar desde el lado simbólico. Oye, ¿cómo puedo ver yo el conflicto social a través de que unos artesanos le matan los gatos al dueño, ¿cierto? Bueno, lo que dice Dalton es, en esa historia, sí, que se popularizó, porque lo interesante que encuentra Dalton en este caso es que es una historia que se hizo muy popular, ¿sí? No que quedó ahí, un cuento que se hizo alguna vez, una historia que sucedió alguna vez, sino que se hizo muy popular entre los sectores artesanos, fundamentalmente, ¿no es cierto? Que quedó prácticamente como una historia emblema, ¿no? Lo que era el enfrentamiento entre los artesanos y los dueños de los talleres artesanales. Entonces, ¿cómo lee el conflicto? No lo está leyendo desde lo económico solamente, lo está leyendo desde la representación, ¿sí? Desde lo cultural, ¿entendés? Es otra forma de analizar el conflicto social, ¿no? Que Sartre va a llamar historia cultural de lo social, ¿cierto? Es estudiar la sociedad a través de la cultura. Que me parece que es complementario, ¿no? Creo que si una crítica se le puede hacer un poco a la historia cultural, no puede quedarse solamente en el plano cultural, ¿cierto? hay, digamos, una estructura, una base, si se quiere, que tienen dos procesos, que debe de ser ida y vuelta, ¿no? Porque si no nos quedamos estudiando dos cosas totalmente paralelas o aparte, ¿no es cierto? Pero además de este cuento, ¿sí? O de esta historia, ¿no? Tan popularizada en la Francia preindustrial, ¿no? Él analiza los cuentos tradicionales, ¿no? Especialmente Caperucita Roja. Va a trabajar con el tema del gato con botas también cuando habla de los gatos, ¿no? ¿Qué representaba el gato en la sociedad francesa, que tiene que ver con la brujería, con la magia, ¿no es cierto? Él encuentra en esos símbolos, ¿sí?, ciertas características de la forma de pensar, la forma de representar el mundo que tenían los hombres en ese momento, ¿no es cierto? Pero si ustedes se fijan ya desde el título, se ve esta cuestión de la antropología interpretativa como un conjunto, ¿sí?, o como un sistema, ¿no?, homogéneo, porque él está hablando de la cultura, ¿sí?, francesa como un todo, ¿no?, de la cultura popular, ¿sí?, de la cultura popular, no está hablando de toda la cultura, ¿sí?, está hablando de la cultura entre los sectores populares, ¿no es cierto?, pero viéndola como un todo. En cambio, sí, por ejemplo, en Francia se va a desarrollar, porque tiene más que ver, como les decía antes, con el ámbito anglosajón, ¿sí? Estados Unidos, Inglaterra fundamentalmente, porque Estados Unidos, y la sociología en el ámbito francés. ¿Sí? Acá, por ejemplo, es bien importante en la sociología lo que se llamó la sociología de la cultura, que es lo que desarrolla Bourdieu, ¿sí? Cuando nosotros en la primera o segunda clase trabajamos el concepto de campo de Bourdieu, es parte de todo su bagaje conceptual o de sus herramientas conceptuales para hacer lo que él llama una sociología de la cultura, ¿sí? Es decir, buscar una serie de conceptos que le permitan explicar diferentes cosas, ¿no es cierto? Para él hay dos conceptos claves, que es el concepto de campo, que ya lo conocemos, y es el concepto de hábitus, ¿sí?, que tiene mucho que ver con el concepto de estamento, de Weber, ¿sí?, en sociología, ¿lo vieron? Sí. ¿Sí? ¿Qué es un estamento, no es cierto? Es un grupo de personas que se reconoce como parte de un común, ¿sí?, de un mismo sector y demás, fundamentalmente no por cuestiones de determinación económica, ¿sí? Si sos dueño de las medidas de producción, sos un burgués, o si sos dueño solo de tu fuerza de trabajo, sos un obrero, un campesino o lo que fuera, así que sería por ahí la división tradicional del marxismo, sino que el estamento para Weber, ¿sí?, es un conjunto de personas que se reconocen como iguales por cuestiones que tienen que ver con el honor, con el prestigio, son otro tipo de indicadores, ¿sí?, o de situaciones las que definen un estamento. El concepto de hábitus está muy basado en la idea de estamento de Weber, ¿no? Bueno, cuando yo les hablábamos un poco sobre Bourdieu, yo les decía que Bourdieu es un tipo que toma todo, ¿no? Si bien es un sociólogo más cercano al marxismo, en realidad es un gran conocedor, o era, porque se falleció, era un gran conocedor de muchas tradiciones, no solamente históricas, sino fundamentalmente sociológicas, y pudo, hacer como un buen ensamble entre todas, ¿no es cierto? El concepto de campo, esta idea, ¿se acuerdan del capital simbólico? Algo más parecido al estamento, ¿sí?, que esta idea del capital simbólico, que el capital no solo es material, no solo es económico, sino que también es simbólico, es el prestigio. ¿El capital simbólico en qué se basa? Es el prestigio que tiene alguien al interior de cualquier campo de la ciencia, ¿sí? Ahí se ve otra vez esta cuestión. Y, por ejemplo, Bourdieu va a trabajar mucho el tema de los bienes culturales, va a trabajar, miren, siempre usando los mismos conceptos, ¿no? Si ustedes hacen una lectura de la obra de Bourdieu, que les cuento que el siglo XXI también la está realizando toda actualmente, van a encontrar que él usa casi todos los conceptos, como hábitos, campo, capital simbólico y demás, los usa básicamente para trabajar distintos bienes culturales. Trabaja, por ejemplo, desde el gusto, ¿sí?, ¿qué le gusta a los sectores populares?, ¿sí?, a los sectores altos, la televisión, los museos, ¿sí?, ¿qué le interesa a la gente de un museo como bien cultural?, ¿sí?, va a trabajar el tema del fútbol, ¿sí?, va a trabajar el tema, como decíamos en alguna oportunidad, el tema de la dominación masculina, es decir, trabaja ciertos temas que tienen que ver con las representaciones, con los bienes culturales, siempre aplicando los mismos conceptos, ¿sí? Pero vuelvo a decir, siempre refiriéndose a esta cuestión, ¿no? A los bienes culturales, a cómo circulan, a cómo son pensados, a cómo son, digamos, significados, cómo circulan entre los distintos sectores, ¿cierto?, de la sociedad. A ver, algo que es importante, ¿sí? Y casi diría yo que podría ser una pregunta de parcial, casi. ¿Qué diferencia existe entre la historia cultural y la historia de las mentalidades? ¿No? Es decir, acá ustedes con Alejandro han trabajado el texto de Dubí, ¿sí?, sobre el año 1000, que puede encuadrarse claramente en la historia de las mentalidades. Incluso, miren, para que ustedes vean que las tradiciones historiográficas no son tan tajantes, ¿sí? No es que están los analistas haciendo historia de las mentalidades por acá y en el otro, digamos, en la otra punta están los historiadores culturales, ¿no? Porque incluso el libro que ustedes tienen, el artículo, perdón, que ustedes tienen de Chartier, es parte de este libro que está dirigido por George Mill, ¿sí? Y Chartier estuvo muy relacionado con la escuela de los canarios. Básicamente lo que comparte la historia de las mentalidades con la historia cultural es esta idea de pasar, como les decía recién un poco, como lo llama Bert en el libro, del sótano al desván, ¿no es cierto? Es una historia de qué piensan los hombres, en qué creen y demás, que estaba ahí como en el sótano, nadie le estudiaba, nadie hacía nada, pasa al desván, ¿no? Como lo dice Bert, ahí empieza a ser estudiada, empieza a ser analizada. Comparten esta idea de estudiar lo cultural en el sentido amplio. Pero existe la diferencia de cómo estudiarlo, ¿sí? Fundamentalmente. A ver, ¿por qué digo? Porque son paralelas, ¿sí? La tercera generación de anales es paralela a la historia cultural, ¿sí? Ustedes piensen que no es que surge una tradición historiográfica y la anterior, listo, ya no se desarrolla más, ¿sí? Sino que conviven en forma paralela y muchas veces discutiendo. Eso que hablábamos en su oportunidad, volviendo a Bourdieu, las tensiones que hay en el campo, ¿no? Las mentalidades y el concepto que va a proponer, por ejemplo, Chartier, que es el de representación, ¿sí? ¿Qué sería una representación? Sería el conjunto o las imágenes, las creencias, ¿sí?, con las que un sector o unos sectores de la sociedad dotan de sentido al mundo en el que viven, ¿sí? Y fundamentalmente la diferencia está en que la mentalidad es colectiva, ¿sí? Piensen en Bloch, ¿se acuerdan? Lo traemos, ¿no? Un analista de la primera generación, allá lejos, que en los Reyes Taumaturgos hace un libro de varias cosas, ¿no? Historia política, pero también de historia de las mentalidades, como decíamos en algún momento. Él está pensando, Bloch, en los Reyes Taumaturgos, cómo desde el noble más encumbrado, ¿sí?, el que está ahí, bien abajito del señor feudal, del rey, el primer señor feudal, ¿sí?, pasando por toda la nobleza, hasta el último campesino, ¿sí?, tanto en Francia como en Inglaterra. ¿Qué creencias en común comparten para justificar el poder de un rey? ¿Se acuerdan? Es decir, es una creencia colectiva, ¿sí? Todos los sectores sociales comparten una misma mentalidad sobre determinados temas, ¿sí? La historia de las mentalidades, en líneas generales, es una historia colectiva, ¿sí? La mentalidad es colectiva, ¿sí? En cambio, la representación, podríamos decirlo, es sectorial, si se exige el término, ¿sí? Es por sectores. Cada sector de la sociedad tiene su propia representación del mundo, ¿sí? A veces compartida, a veces resignificada, ¿sí? Pero no es la misma que la de todos. A ver, otra de las cuestiones es que la mentalidad es inconsciente, ¿sí? En líneas generales, las creencias entendidas como una mentalidad parece que las personas las tienen porque las tienen, ¿sí? Porque vienen, porque casi que son innatas a la persona y a la sociedad en la que vive. En cambio, ¿sí? Para los historiadores culturales, para los franceses especialmente, la representación es algo creado, ¿sí? ¿Sí? Es creada, ¿sí? Y está dotada de sentido, por decirlo de alguna manera. No es que creo en esto porque sí, ¿no? Sino que la representación está creada, tiene un sentido, ¿sí? Por el sector social que la manifiesta y demás, ¿no? Y por otro lado está el tema de que cómo estudian los historiadores de la tercera generación de anales dedicados a este tema, las mentalidades, utilizando la cuantificación. ¿Sí? Es decir, sería la aplicación, ¿sí?, del método cuantitativo, del que se había utilizado fundamentalmente para la historia económica, para la historia social, ¿sí?, es decir, la demografía histórica, la historia de los precios, ¿no?, que había estado tan presente en la segunda generación de anales. Este mismo método de la cuantificación se aplica para estudiar las mentalidades. Entonces, por ejemplo, estamos relacionados con lo que es matemática, básicamente. No, no necesariamente. O sea, no, haciendo de esa manera. No. La cuantificación no es matemática, no es que haces cálculos matemáticos, ¿sí? Sino que la cuantificación es utilizar una serie de fuentes que vos puedas cuantificar. Entonces, suponete, si vos haces historia de la población, ¿sí?, los censos es una fuente cuantificable, porque a vos te permite medir, suponete, el número de personas que hay en determinado país en algún momento, la región, las actividades económicas a las que se dedican y demás. Puedes contar, puedes cuantificar, ¿sí? O lo mismo si haces historia de los precios, ¿no? Pero no necesariamente es historia matemática, ¿no? Necesitas conocimiento, pero no es historia matemática. Claro, ¿no? Son fuentes que vos podés cuantificar, ¿sí? Este mismo método se va a aplicar a los objetos o a lo que es la historia de las mentalidades. Un ejemplo, un libro que tiene que ver con el estudio de la muerte, porque una de las cosas que estuvo muy muy presente en la tercera generación de anales es qué ideas, ¿sí?, tenían. Fundamentalmente vieron que los analistas trabajan todo lo que es historia europea moderna, ¿sí? Bloch fue el que más se dedicó a historia medieval, pero en líneas generales los analistas se han dedicado a la historia moderna europea, ¿no? Y el tema de la muerte, de cómo pensaban la muerte, cómo es el proceso, ¿sí?, sobre, o los mitos sobre la muerte que tenía la población en el siglo XVIII, especialmente los sectores altos, ¿sí? Porque es otra diferencia. La historia de las mentalidades fundamentalmente trabaja, ¿sí?, con los sectores altos de la sociedad. El libro de Duby es un caso, ¿sí?, está trabajando con la nobleza, digamos, religiosa, ¿sí?, con los clérigos. Por ejemplo, Michel Mauvel, un francés de la tercera generación de anales, un libro que no recuerdo demasiado bien el nombre, pero creo que es El proceso de desacralización en el siglo XVIII o algo por el estilo, él estudia, digo, para que vean el ejemplo de la cuantificación, trabaja con no sé cuántos de documentos, ¿sí?, parroquiales, ¿no? Con, digamos, las misas, vieron que antiguamente era muy común que la familia encargara para ser difuntos unas misas en la fecha de su cumpleaños o en el aniversario de su muerte, lo que fuera. Entonces trabaja con esos archivos de las iglesias, de las parroquias, donde estaban registradas todos los pedidos de misa que hacían los familiares, y va contando, ¿qué cuenta? ¿Sí? Por ejemplo, supónganse que yo quiero encargar, una misa para un abuelito, ¿no? Entonces digo, bueno, cuando mi abuelito Andrés, el primero de abril, hubiera cumplido tantos años, quiero que se celebre una misa. Y van a prender en su honor, o como lo quieran decir, 30 cirios. Los cirios son unos velones así, ¿sí? Van a rezar 80 novenas, ¿sí? Y demás. Entonces él va contando, diciendo, bueno, en este momento, en el siglo XVI, la gente que pedía esas misas, pedía que se prendieran más velas, que se rezaran más, Padre Nuestro, Ave María, se rezaran más rosarios y demás. Y él va viendo cómo, a medida que pasa el tiempo, no solamente decaen los pedidos de estas misas, sino que quienes las piden, ¿sí?, piden menos cosas. Es decir, en vez de que le prendan 10 velones o 10 cirios, como se llamaban en ese momento, piden que le prendan 5, ¿sí? En vez de rezar 10 Padres Nuestros, que recen 5, ¿sí? Él va cuantificando, ¿sí? ¿Me entendés? A lo que va. Entonces, ¿él qué dice? ¿Qué es lo que puedo ver yo? En la larga duración, como hacen los analistas, ¿sí? Como hacen los analistas, en la larga duración del siglo XVI al XVIII, él ve que va decayendo los pedidos de misa, ¿sí? Y la cantidad de cosas o de ritos o de rituales que se piden para cada una de ellas. ¿Cuál es la conclusión? Que la sociedad se va desacralizando cada vez más. ¿Qué quiere decir? Que cada vez el componente religioso en los sectores sociales va decayendo, va siendo menor. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Está en crisis. ¿Eh? Está en crisis. Hay una crisis de religiosidad, si se quiere, ¿no? Ya la religión no articula todos los aspectos, ¿sí? de la vida social. Es el centro de las cosas. ¿Cómo? No es el centro de las cosas. Ya no es el centro de las cosas y él lo ve cuantificando, ¿sí? Otras cuestiones que ahora se las marco para que ustedes lo vean y vean cuál es la crítica que le hace, por ejemplo, Sharpie a esta cuestión. Ustedes dirán que estupidez, ¿no? Están pensando en eso. Que alguien se ponga a contar la cantidad de cirios. Bueno, yo no hago una valoración, sí, la verdad que no es de lo más interesante, pero hay gusto para todo en la historia, como siempre decimos. Esto, si hay una, una disciplina que puede estudiar cualquier cosa es esta, ¿no? Porque de última todo es historia, diría Felipe, ¿no? Todo es historia, entonces todo puede ser estudiado, ¿no? Hasta esto. Pero a ver, el tema de la cuantificación, también por ejemplo con respecto a las prácticas de lo escrito, quiénes escribían y cuántas personas se suponen que escribían en determinados momentos, también se hizo a través de la cuantificación. Por ejemplo, contando el número de firmas, ¿sí? Algunos historiadores como Philippe Ariel, que es uno de los que compila este libro, por ejemplo, una de las cosas que hace es contabilizar el número de firmas que aparecía, por ejemplo, en un acta de matrimonio, ¿sí? En un acta de bautismo, en un acta notarial, ¿sí? Como ya sea un traspaso de bienes o lo que fuera. ¿Por qué? ¿Cómo lo contrastás? Porque en el acta el notario decía entre quiénes y quiénes, o entre quiénes se producía el matrimonio, o entre quiénes se legaban los bienes y demás, ¿no es cierto? Y si alguno no podía firmar, por X motivo, se aclaraba que no firmaba porque la persona no sabía escribir, ¿sí? En cambio, si sabía firmar, sí estampaban la firma. Entonces, se cuantifica eso, ¿sí? Se cuantifica y se va midiendo cuántas personas firmaban en esta época, firmaban en esta otra, y la conclusión sería, cuanto más firmas, más se sabe escribir y leer, por ende, ¿sí? Sin embargo, fíjense, si tienen el texto a mano, les propongo que lo leamos para que ustedes vean cuál es la crítica, ¿sí? A la cuantificación. Qué bueno el título es, ¿no? Yo digo que en rechaza quiero decir que no es el método fundamental, pero si ustedes se fijan en el texto de Chartier, que dice las prácticas de lo escrito, después del primer párrafo, ¿sí? Dice medir la alfabetización. Y fíjense, Chartier sin descartar la utilidad que puede tener la historia cuantitativa, ¿sí? El cuantitativismo, se iba a hacer una serie de críticas, porque dice, bueno, puede permitir estas conclusiones, pero nos permite ahondar un poco más entre quiénes sabían leer, entre quiénes sabían escribir, cómo, porque acá la pregunta ya no es tanto cuántos o quiénes, sino cómo habían aprendido, ¿sí? ¿Cuáles eran las prácticas de lectura y de escritura? Fíjense lo que dice, se los leo para que ustedes vean cuál es la crítica a la cuantificación. ¿Qué hoja es? Es la página, la primera del texto de Chartier, ¿verdad? La 13. Sí, la 13. Sí, sería la 113. Fíjate, ahí, esa misma. El otro lado, ¿sí? Es que dicen medir la alfabetización. Dice, ¿puede medirse la entrada gradual de las sociedades occidentales en la escritura? Los historiadores han pensado que sí, y por ende han contado las firmas de todos los documentos, parroquiales o notariales, fiscales o judiciales, que permiten hacer un reparto de los que podían suscribir, su nombre y de los que no podían. Tras vacilaciones y debates, actualmente parece admitido que el porcentaje de firmantes puede indicar de manera muy global cuál es el punto de relación con lo escrito que alcanza una sociedad dada, pero que no se le puede considerar medida directa de una competencia cultural particular. Efectivamente, en las sociedades del antiguo régimen, en las que el aprendizaje de la escritura sucede al de la lectura, ¿sí? Es decir, primero la gente aprende, ¿sí?, a leer y después a escribir, y por tanto solo atañe a parte de los niños, está claro que si bien todos los que firman saben leer, no todos los que leen saben forzosamente firmar. Y también está claro que de los que firman, no todos escriben, bien porque la firma haya constituido la última fase de su aprendizaje cultural, bien porque faltos de práctica ya no tengan dominio de la escritura, que sin embargo aprendieron en otro tiempo y de la que sus firmas son como reliquias. Él está diciendo qué cosa. Hay mucha gente que quizás lo único que sabe de escribir es su nombre, es su firma, ¿sí? Entonces, que sepan firmar no significa que sepan escribir, está diciendo. Si yo lo tomo desde la historia cuantitativa y veo un montón de firmas, ¿cuál es la conclusión? Hay cada vez más gente que lee. Pero ¿cómo constato que toda esa gente que firma en realidad sabe escribir? O lo único que escribe, ¿sí?, es su firma. Eso de que eso de la lectoescritura, el concepto es moderno, porque hay algunos censos que le preguntaban a la gente, ¿no? Siglo XIX, ¿sabe leer? Es una pregunta, ¿sabe escribir? Es otra. Claro. Uno no lo pensamos como cosa claro, individual. Hoy por hoy, aparte incluso se enseña en forma acompañada. Conjunto, claro. ¿Cierto? Hoy cuando nosotros empezamos el primario, por lo general, vamos aprendiendo a leer y a escribir paralelamente. Sin embargo, sí, era mucho más frecuente leer, saber leer, que saber escribir, ¿no? Eran dos prácticas muchas veces disociadas. La gente podría reconocer las letras, ¿sí?, poder unirlas y poder leerlas, pero no siempre sabía representarlas, ¿sí? Siempre piensen esto, ¿en qué época? Estamos hablando de los siglos fundamentalmente 16, 17, 18, donde la escuela como institución para impartir enseñanza es común, no existe, ¿sí? Entonces la escritura también es muy limitada a ciertos sectores, ¿no?, de la sociedad. Dice, así pues, cabe considerar que de modo paradójico la firma en las sociedades antiguas identifica a una población que a buen seguro sabe leer, pero en la que solo una parte de los individuos, imposible de contar, puede escribir. Y que no es tal el total de los leyentes, puesto que una parte de los mismos, también imposible de descontar, nunca ha sabido firmar. Esta observación no conduce a negar todo valor a los porcentajes de firmas que pacientemente se han recogido a través de los siglos y los lugares, sino simplemente a tomarlos como lo que son, indicadores culturales macroscópicos, heteróclitos, que no miden con exactitud ni la difusión de la capacidad de escribir más restringida de lo que indican las cifras, ni la de la lectura, que es más amplia, ¿sí? Entonces, cuando yo marco acá entre comillas, que Sartier rechaza la cuantificación, estoy diciendo qué cosa, no es que dice que es inservible la cuantificación. Incluso ahora vamos a ver otro ejemplo, otra parte del texto, donde él utiliza la cuantificación para algunas cuestiones, ¿sí? Pero lo que él está diciendo es, con la cuantificación aplicada a la historia cultural, no puedo, ¿sí?, explicar todo. ¿Por qué? Porque a un historiador cultural lo que le interesa no es tanto cuántos firman, como les decía antes, ¿sí?, sino cómo habían aprendido a escribir, cuál era la práctica de la escritura que esos hombres que firmaban, o de lectura que esos hombres que firmaban tenían, ¿sí? Para eso va a tener que utilizar otro tipo de fuentes, ¿sí? Otro tipo de fuentes. En línea general, la historia cultural empieza a innovar con el tema de las fuentes. ¿Se acuerdan que yo el otro día cuando les contaba del texto me incluía mucho el dibujito, ¿sí? Tiene mucha imagen. ¿Por qué? Porque la fuente pictográfica, ¿sí? la pintura fundamentalmente, tiene mucha incidencia para los historiadores culturales, ¿no es cierto? Es decir, ya no se va a trabajar únicamente con la fuente política, con la fuente que emana del Estado fundamentalmente, ¿sí? Sino que se va o con indicadores económicos duros, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, sino que se va a trabajar con fuentes de las más variadas, ¿sí? Bueno, como decíamos otra vez, los archivos inquisitoriales, los archivos judiciales, los archivos de los notarios, ¿sí? Con las pinturas, si ustedes se fijan, el texto está plagado de pinturas, y a diferencia de por ahí, digo, para que ustedes vean el formato de los textos, a diferencia de por ahí otras representaciones, otras imágenes que acompañan los textos, vieron que aquí de página lo que se pone es el nombre de la pintura, muchos casos quien la hace, el año, y nada más. Acaban de ver que en casi todas las pinturas hay como un detalle, una explicación de lo que la pintura está representando, ¿sí? Esto es impensable, ¿no? Unas décadas antes, considerar que a través de la pintura, o que la pintura podía ser una fuente para la historia, era impensable. Sin embargo, muchos lo llaman una revolución documentaria, ¿no es cierto? Esto de utilizar fuentes que antes eran impensables, ¿no? Vuelvo a decir, el tema de las pinturas, las memorias, ¿sí? Los libros de personas que escriben sobre su vida, que cuentan, ¿sí? Sobre su vida, ¿sí? En algunos casos, los diarios personales. Yo creo que esto también es muy restringido, porque muchas veces se limitaba a sectores de élite de la sociedad, ¿no? Porque digo, como el manejo de la escritura, si bien encontramos casos como el de campesinos que sabían leer y escribir como el menorio, hay una realidad que es innegable, que la escritura estaba fundamentalmente entre la nobleza, entre los burgueses, entre los pobladores urbanos, ¿sí? los artesanos, ¿sí? Y algunos trabajadores de ciudad, pero no mucho más. Entonces, digamos, se empieza a utilizar una serie de fuentes, que vuelvo a decir, antes eran realmente importadas, ¿no? Y un poco la estrategia o la idea, ¿sí? Seguimos a Chartier, que quizás es uno de los que más claramente es historia cultural. Él va a decir, esto que les decía antes, que pasa de la historia social de la cultura, en una especie de trabalengo, como a algunos historiadores les gusta, a la historia cultural de lo social, ¿sí? Ya la sociedad no se estudia a través o por la sociedad misma, sino a través de lo cultural, ¿sí? La penetración para estudiar la sociedad es a través de la cultura, ¿sí? Si ustedes se fijan en la página, en la misma página, no, en la siguiente, en la 117, van a ver cómo él hace una división de la sociedad, ya no tanto de acuerdo a cómo sería, ¿sí? Sería que tiene que ver con lo económico y demás, sino que él divide a la sociedad de acuerdo a quienes saben leer y a quienes no, o a quienes saben escribir y a quienes no, ¿sí? Esto que les decía en la historia. ¿Sí? Si ustedes se fijan en la página 117, ¿sí? Cuando empieza el segundo párrafo, dice: el trato con lo escrito, aunque ha aumentado, no está repartido uniformemente. Fíjense cómo divide la sociedad, ¿sí? De acuerdo a qué categoría. Dice: en el ámbito europeo, los porcentajes de firmas señalan una serie de diferencias. Y acá vuelvo a decir, ven cómo este rechazo a la cuantificación no quiere decir la cuantificación no sirve, pero acá en todo caso también lo exaltamos. Dice: la primera, entre varones y mujeres. Siempre, en todas partes, los primeros, o sea, los varones firman más que las segundas, y a menudo con una ventaja que puede alcanzar el 25% o el 30%. Si bien esta diferencia prueba con toda seguridad que las mujeres participan menos que los hombres en el mundo de la escritura, no debe tomarse como medida exacta de una capacidad de lectura desigual. Efectivamente, en las sociedades antiguas, la educación de las niñas se concibió durante mucho tiempo con inclusión del aprendizaje de la lectura, pero no de la escritura, inútil y peligrosa para su sexo. En la escuela de mujeres, Arnold quiere, quiere que Ange lea, ya que de este modo se impregna de las máximas del matrimonio, pero le desespera que sepa escribir. Ahí estoy usando una fuente literal, ¿sí? Pero le desespera que sepa escribir, en particular a Horacio, su enamorado, ¿sí? Fíjense, acá, otras fuentes, ¿sí? Fuentes literarias. Más adelante, si lo leyeron, no sé si consiguieron que lo cita a Shakespeare, ahora vamos a explicar por qué, ¿sí? Entonces, fíjense, divide la sociedad entre hombres y mujeres, ¿no? No de acuerdo al trabajo que ha realizado, no de acuerdo a su posición en la sociedad, sino de acuerdo a la práctica del escrito, ¿sí? De la lectura también. Dice, segunda diferencia, entre el oficio y posición de cada cual. Dice, por esta razón, en la Inglaterra rural y provincial del siglo XVII, la capacidad para firmar, medida por la de los testigos citados ante los tribunales eclesiásticos, se hace en estrecha correlación con la actividad económica y la posición social de los distintos grupos. Las censuras son bien claras. Los clérigos, los caballeros, los comerciantes importantes saben todos firmar. Entre los artesanos cualificados y los labradores, solo están en este caso 7 u 8 nombres de cada 10 y únicamente 1 de cada 2 en la mayoría de los oficios, especialmente en los textiles o en los relativos al vestido. Luego vienen los comerciantes y artesanos de pueblo, de los que solo el 30 o el 40% pueden firmar, y en lo más bajo de la jerarquía social, los 4 en los que, como mucho, firma un hombre de cada 4. Por ejemplo, los trabajadores de la construcción, los pescadores y los pastores, los cerrajeros, los jornaleros, etc. ¿Sí? Fíjense, ahí, ¿cuál es la operación que está haciendo? Está dividiendo la sociedad de acuerdo a una práctica, ¿sí? Que es la práctica de la lectura y o de la escritura, ¿sí? Es decir, no está dividiendo la sociedad de acuerdo a estamentos, a clases sociales, al trabajo que realizan, está dividiendo a partir de una práctica cultural. ¿Se entiende por qué se habla de una historia cultural de la sociedad? La sociedad se estudia a partir de sus prácticas, ¿sí? Que no son siempre iguales, ¿no? Muchas veces son diferenciadas, ¿no? Fíjense, el tema de los conflictos sociales, cómo los entiende, qué significaba escribir y leer, ¿no? En la página más adelante, en la 123, por ahí, que nos cita el texto de Shakespeare, ¿sí? Fíjense, ¿qué significaba? Muchas veces, para ciertas comunidades, ¿sí? La introducción de la práctica escrita, ¿no? Ahí citando, vuelvo a decir, un texto de Shakespeare. En una parte dice, espero que me dicen lo que les había marcado. Dice, el manejo está en el primer párrafo, un poquito más abajo de la mitad. Dice, el manejo de la escritura queda caracterizado de este modo como la imposición de una autoridad que somete el débil al fuerte, mediante la ley o la magia, y también como el signo de un rechazo de la igualdad comunitaria. Más adelante dice, la marca, que puede ser cosa de todos, es prueba de un respeto de su igualdad original. La firma que distingue y que escriben, indicio de un rechazo de la regla común. Más avanzado el acto, está hablando de un texto de Shakespeare, en la escena 7, los rebeldes, dueños de Londres, dan rienda suelta al aborrecimiento que sienten por la cultura escrita. Quieren destruir sus lugares de transmisión, sus monumentos antiguos, sus técnicas de reproducción, su léxico de descripción. Contra estas novedades opresivas y corruptoras, Keyes, que es un personaje de la obra, reivindica los derechos de una cultura tradicional, basada en la palabra y en el signo, ¿sí? Es decir, el rechazo que para algunos, ¿sí?, significaba la escritura, fundamentalmente en los pueblos rurales. Ahí, ¿qué está haciendo? ¿Sí? Está analizando el conflicto. Ya no es un conflicto estudiado solamente por una cuestión de clase entre nobles y campesinos, por decirlo de alguna manera, sino que lo que le permite analizar el conflicto es nuevamente la práctica de la escritura, ¿sí? Es más adelante, cuando lo lean se van a dar cuenta, habla del tema de la imprenta, ¿sí? De el rechazo que generaba la imprenta, que está en la página siguiente, en la 125, ¿no? Por ejemplo, un rechazo que significaba para aquellos, ¿sí?, que manejaban, que detentaban la práctica de la escritura, la difusión que la imprenta permitía, ¿no es cierto? Es decir, ahí está analizando, vuelvo a decir, como acá analiza la sociedad a partir de prácticas culturales, acá analiza el conflicto a través de prácticas culturales, ¿sí? Pero en este caso, como digo, de la escritura. Más hacia el final van a ver que en una parte también trabajo se refiere al tema de cuál es la práctica concreta, cómo se leía, ¿sí? Entonces ahí van a ver que hay un montón de imágenes, de cuadros, de pinturas que representan lecturas colectivas, ¿sí? Una práctica que tiende a socializar la lectura, es decir, un hombre que está leyendo con otros, ¿sí? O la práctica más individual, más intimista, ¿no? Es un poco lo que él infiere, es que a partir que del avance del capitalismo e incluso de lo que tiene que ver con el individualismo que el capitalismo comporta, las prácticas se hacen más individuales que colectivas. Entonces la práctica de la lectura también empieza a ser más individual, ¿sí? Se lee solo, no se lee con otros, ¿sí? No se lee en un espacio público, se lee en un espacio privado, ¿no? También van a ver que hay imágenes de bibliotecas, donde mira cómo están armadas las bibliotecas, la cantidad de libros que tienen, ¿sí? Es decir, va trabajando con una gran variedad de fuentes para ir explicando estas cosas, no solo las prácticas, sino también la sociedad, el conflicto social, ¿sí? Digo, esto, vuelvo a decir, siempre me parece que hay que complementarlo con los otros niveles de la sociedad, ¿no? Me parece que si no se convierte en anecdótico en algún punto, ¿no? Pero lo que pasa es que, bueno, son historiadores que manejan, obviamente, lo que es el resto de la información sobre cómo es la sociedad, el Estado, la cultura en sentido amplio de su época, y ahí pueden ver ciertos ciertos enfrentamientos que la historia cultural aporta, ¿no? Aporta para entender de forma más acabada una realidad que es más compleja, que no se limita a lo sociopolítico, ¿sí? Cuando miran las fuentes, ¿sí?, cuando la lean, traten de leerla en esta clave, ¿sí? Entonces, a ver, volviendo un poco a lo que sería esta cuestión de la historia cultural, ¿no? Las diferencias, digo, entre un poco lo que sería la historia cultural entendida por los que toman el concepto antropológico, de los que toman el concepto sociológico, ¿sí? La crítica que se le hace a la historia de las mentalidades, fundamentalmente, ¿sí? Si bien comparten por ahí un objeto en común, la forma de abordarlo es diferente, ¿sí? Por otro lado, el tema de las fuentes, que eso es algo que los aúna, ¿sí?, más que separa, todos los historiadores culturales de alguna manera comparten el uso de las mismas fuentes. Y otro punto de debate es el tema de la metodología. ¿Sí? Si no cuantificamos, si no cuantificamos, ¿qué metodología utilizamos? ¿Sí? Y acá aparece otra vez la influencia de la antropología, fundamentalmente de la antropología interpretativa, que es el tema de la descripción densa. ¿Sí? Si ven algo de Clifford Geertz en antropología, van a ver que él propone como método de la antropología la descripción densa. ¿Sí? La palabra, el término y el concepto en sí mismo habla de qué se trata. Es describir densamente, no aburridamente, ¿sí?, densamente, con mucho detalle, lo que se está observando. ¿Sí? Miren, para Darton, por ejemplo, si lo tienen al libro o en algún momento se lo quieren comprar para leer o lo consultan, van a ver que en las primeras líneas, si mal no recuerdo, él dice que la cultura está entendida para él como un objeto etnográfico, ¿sí? Bien antropológico el término, ¿no? Como un objeto etnográfico que hay que mirar, que hay que observar, ¿sí? Es decir, esta metodología ¿a qué apunta, no? Hacer, el historiador tiene que hacer lo mismo que hace el antropólogo. ¿Con qué diferencia? ¿Sí? Que el antropólogo puede vivir con su comunidad que se convierte en su objeto de estudio. En cambio, el historiador no. ¿Sí? Es decir, entonces tengo que observar, ¿sí? Tengo que mirar, tengo que describir densamente el pasado a través de sus fuentes, pero no con preconceptos. ¿Sí? Una de las cosas que un buen antropólogo, podríamos decir, debería hacer es no ir con un preconcepto a estudiar la cultura que estudia, porque si no, voy a querer ver lo que yo veo. ¿Sí? Sino es tratar de ir a analizar sin categorías previas, ¿sí?, a estudiar ese objeto de estudio. Con los documentos, ¿sí?, que se selecciona para hacer historia cultural, y de Darton, por ejemplo, que hacen lo mismo, ¿no? Esa es una contraposición a por ahí como se venía haciendo historia hasta este momento, que es generar grandes leyes explicativas que después voy aplicando a todos los casos, las confirmo, las desecho, ¿sí? Es decir, a ver, en líneas generales, los macroparadigmas buscan construir regularidades y leyes, ¿sí?, explicativas, que aplican a diferentes casos, y si no me encaja es un caso excepcional, lo tiro bajo la alfombra, ¿sí? Eso es todo lo que se rescata, lo rescata la microhistoria. Vuelvo a decir, el libro de Ginsburg, tómenlo no solamente como un libro de microhistoria, sino como un libro de historia cultural, ¿sí? Es un libro de historia no de la cultura, como decíamos antes, pero sí es un libro pensado como historia cultural. ¿Se acuerdan que yo les decía que dentro de los microhistoriadores hay dos líneas, los que hacen microhistoria social, ¿sí?, como en el caso de Levy, que tratan de ver la sociabilidad, las redes relacionales y demás, y por otro lado, los microhistoriadores dedicados a la historia de la cultura, que sería el caso de Ginsburg, ¿sí? La descripción de eso entonces es un poco la metodología que van a usar casi todos los historiadores culturales, ¿no? Porque la descripción densa también supone esto, ¿no? Supone esta cuestión de que la cultura es un todo homogéneo, ¿no? Entonces, por ahí para los franceses no va a ser la mejor, la mejor metodología, ¿sí? Para los franceses, más que nada, la metodología tiene que poner el acento donde, ¿sí?, en la circulación de los bienes culturales. Vieron que ahí, si volvemos al texto de Chartier, existe un bien cultural, es la práctica del escrito, circula de manera diferente, ¿sí? La práctica de la escritura no es lo mismo para un caballero, ¿sí?, que para un artesano, no es lo mismo para un hombre que para una mujer. La práctica, ¿sí?, existe, pero no es igual para todos, ¿entiendes? Además del texto de Chartier, no las fuentes, sino el otro, ustedes tienen una especie de diálogo, ¿no? Que se llama Pensando Historia Cultural, que es un diálogo entre Chartier, Bourdieu y Darton, ¿sí? Ahí, justamente, ese texto está puesto en esa clave, para que ustedes puedan ver la heterogeneidad, ¿sí?, las diferentes líneas que se encuentran al interior, ¿sí?, de lo que sería la historia cultural, ¿no? Los tres dialogando, ¿no? En realidad es la reproducción de una especie de encuentro que se produjo entre los tres, donde discutían, ¿sí?, ponían puntos en común, marcaban ciertas diferencias entre lo que cada uno entiende por historia cultural, ¿sí? Es muy interesante que lo lean, para que vean lo que intentamos mostrar, que son las diferentes variantes o vertientes al interior de la historia cultural. ¿Qué pasa con la historia cultural hoy? ¿Sí? En líneas generales hay ciertas derivaciones, ¿no?, de la historia cultural en la actualidad. Hay como tres líneas que se han disparado en esta cuestión de qué se representa, qué se piensa, qué se define, ¿sí?, a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en lo que sería el ámbito estadounidense, ¿sí?, en Estados Unidos, está la llamada historia intelectual. ¿Sí? La historia intelectual es justamente eso, ¿no? Pensar las élites intelectuales, ¿no? Un poco es una derivación de la historia cultural hacia lo que serían los sectores más bien altos, ¿no? Porque los historiadores culturales apuntan fundamentalmente a trabajar con los sectores populares, ¿sí? En cambio, la historia intelectual apunta a ver el entramado de relaciones, ¿sí? En el que se mueven los intelectuales, muchos de ellos deudores obviamente de la teoría y de las corrientes de Bourdieu, ¿sí? La historia intelectual no es historia de las ideas, no es tengo un intelectual y hago un repaso por todos los libros que escribió, ¿sí? ¿De qué tratan? Sino que apunta fundamentalmente a las condiciones de producción, ¿sí? ¿En qué ámbitos se mueven? ¿Por qué estudian lo que estudian? ¿Con qué metodología? ¿Cuáles son sus posibles enfrentamientos con otros intelectuales? Por eso digo que esta línea toma mucho de lo que sería la teoría de campo de Bourdieu, ¿sí? Por otro lado, en Inglaterra lo que se desarrolla mucho, ¿sí? Cobham, por ejemplo, es uno de ellos, es la historia de los conceptos. ¿Quieren conmigo que da para todos? ¿Sí? ¿Qué significa un concepto a lo largo del tiempo? ¿No? Bueno, vos recién decías, Marcelo, ¿no? Lectoescritura, hoy es un concepto, fíjate cómo en otra época tenía otra acepción, ¿sí? O tenía otra, digamos, enfoque o mirada. Por ejemplo, un concepto que se ha trabajado muchísimo, como decíamos en algún momento, es el concepto de nación, ¿sí? Hobbes es un especialista en el tema del tema de nación. ¿Qué ha significado el concepto de nación, que es muy antiguo a lo largo del tiempo? ¿Sí? Lo que hoy nosotros entendemos por nación no es lo mismo que se entendía, por ejemplo, en el siglo XVIII, ¿sí? O no es lo mismo que se entendía en el siglo X o un poco más adelante, ¿sí? El concepto de Estado, el concepto de revolución, ¿sí? Antes la idea de revolución, una revolución se hacía para volver al pasado, ¿no? Como cambio hacia el futuro, ¿no es cierto? Es decir, los conceptos tienen su historicidad. Esa es toda una línea de análisis también, ¿no? Y en Francia, actualmente, mucho de lo que se hace es análisis del discurso. ¿Qué se quiere decir? ¿Qué se busca representar a través de discursos, ¿no es cierto? Discursos pueden ser intelectuales, políticos y demás, ¿no es cierto? Hoy por hoy, si nosotros tuviéramos que decir en qué está la historia cultural, en este tema, ¿sí? Fundamentalmente está trabajando estas cuestiones, ¿no? La historia intelectual, la historia de los conceptos, el análisis del discurso. Es una historia un poco menos humana, si se quiere, que la primera historia cultural, ¿no? Si hay algo que tiene la historia cultural y que tiene la microhistoria en general, es que algunos dicen que se puede oler al hombre de carne y hueso, ¿no es cierto? Es una historia muy cercana, ¿sí? al sujeto que se está estudiando, ¿no? En muchos casos, especialmente en el contexto francés, se trabaja con análisis de casos, ¿sí? Es una historia que no pretende universalizar sus conclusiones, sino que limita su estudio, un caso en particular, vuelvo a decir, no pretende hacerlo válido, ¿sí? O universalizarlo para otras experiencias, ¿no? También acá hay en esta idea de la experiencia y demás, y de lo cultural, hay cierta tendencia a incorporar los conceptos de Thompson, ¿sí? De Edward Thompson, con el famoso libro sobre tradición, lucha de clases, ¿no es cierto? Porque ahí para Thompson el tema de la experiencia, ¿sí? cultural de los trabajadores era muy importante para entender cómo se había formado la clase, ¿sí? ¿Se acuerdan que Thompson lo dice? Porque existe la fábrica, hay un obrero, entonces hay proletariado, ¿sí? Dice, en realidad, primero hay una lucha de clases, eso genera una conciencia de esa clase social, de que tiene unos intereses en común, ¿sí? Y por ende, o en consecuencia, se forma la clase social. Eso sería un poco el razonamiento o el argumento de Thompson. No parte de lo económico, ¿sí? Parte de la experiencia, ¿sí? De las prácticas compartidas de los trabajadores, ¿sí? Que serían, además de lo económico, lo que definiría una clase. Ahí también hay toda una línea licenciana, si lo que podemos llamar así, que influye mucho en esta idea de la historia cultural, fundamentalmente para los franceses, ¿sí? Sugiero que vean con mucha atención el texto sobre, no de Chartier solamente, sino el diálogo, para que puedan ver justamente las diferencias, ¿sí?, entre las tres líneas de la historia cultural, ¿sí? ¿Alguien quiere comentar algo a las lecturas que hizo? ¿Alguna pregunta? Si no, cortamos un ratito y volvemos. ¿Nada? ¿Cómo? Dejó algo para... Perdón, sí, ya les dejé todo para el lunes que viene. El lunes que viene arrancamos con la parte de historiografía argentina. ¿Sí? O sea, que lo que tenemos es el parcial de lo que hicieron el lunes. El parcial es esta tarde, tal cual. Lo que eso ya es parte para... Lo que la bibliografía para el lunes que viene, para que nos fijen el programa, la biografía que está ahora ya no es para este partido, ¿sí? A ver, sería toda la unidad 3, ¿sí? A todos los unidad 3 para los que la unidad 3 es lo que se evalúa en el parcial. Lo que tienen para la semana que viene. Ah, y que, perdón, ya que está, les digo, hice una corrección para que no se confundan después con el número de páginas. ¿Vieron donde dice unidad 4 en el parcial? La primera tradición historiográfica que van a estudiar con Alejandro el miércoles y el lunes que viene es lo que sería la historiografía erudita, ¿sí? Los inicios de la historiografía en Argentina, entre paréntesis, que es Mitre, todo el gobierno de Rosas. No, porque justamente Mitre no se va a hacer. Eso es Mitre y quién es el otro famoso. Hay una pequeña modificación en las páginas del primer texto que tiene que ver con esto que siempre les damos para que sepan el contexto en el que surgió cada tradición. Es de la página 11 a la 39, porque ahí dice 11 a 31. Y después, en la otra hoja donde dice Bartolomé Mitre, que es lo que tiene como fuente, que es un pedacito de un bodoque así que se llama Historia de San Martín y de la Emancipación Sudamericana, es de la página 1 a la 51. Ustedes tienen un pedacito, ¿verdad? Pues se duermen, ¿eh? Confírmelo. Bueno, les voy a traer el informe de la pandemia. Vamos a finalizar. Vamos a finalizar. Vamos a finalizar. Vamos a finalizar. Vamos a finalizar. Vamos a finalizar. Vamos a finalizar. La idea fue juntarnos con otras carreras que consideran que esto es un problema y ir a reclamar de conjunto al Consejo Superior que se discuta un aumento en la partida de viajes complementarios de formación universitaria, que hoy es 3.000 pesos. Esto se sancionó en el 2006, la partida de 3.000 pesos. Ya en aquel momento considerábamos con otros compañeros que 3.000 pesos era insuficiente. Mucho más hoy, en el 2011, donde tenemos anotado 100 compañeros, por poner un ejemplo en el caso de historia, 100 compañeros que quieren viajar a Catamarca. El jueves a las 13 horas sesiona el Consejo Superior. Les estamos pidiendo a todos los compañeros, más allá que estén anotados o no al Congreso, que todo aquel que pueda venir a sostener este reclamo, que venga. Nos vamos a estar reuniendo a la 1 en la placita de la universidad y vamos a estar movilizando para el Consejo Superior. Si los convocamos es porque consideramos que este es un problema que nos excede como agrupación, nos excede como centro de estudiantes, y que una manera de empezar a buscarle una solución a los problemas, más allá de las distintas críticas que uno pueda llegar a hacer, que siempre son, si son de buena leche, son bienvenidas, pero consideramos que la crítica, si no viene apoyada por la acción, muchas veces termina cayendo en saco vacío. Así que bueno, todo aquel compañero que considere que este reclamo es legítimo, lo convocamos el jueves a las 13 horas a movilizarnos y ponerle fuerza a este reclamo en el Consejo Superior. Después, para los compañeros que están inscritos al Congreso, les estuvimos mandando, hoy a la tarde yo mandé un mail pidiéndoles que confirmen, y todo aquel que no se anotó, si es que tienen pensado viajar también, les vamos pidiendo que ya vayan confirmando, ya que esto nos va a permitir organizarnos de otra manera. Hasta el momento, hasta alrededor de 2 meses, tenemos anotados 100 compañeros. Pero bueno, sabemos que en el día a día van surgiendo problemas, no solo de los que se anotaron y quizás no puedan viajar, sino también algún compañero que hoy contemple la posibilidad de hacerlo. Así que les pedimos... Quizás ahora este es un año muy especial, es un año electoral donde se elige representante de claustro y como verán seguimos en un proceso de unidad. Hoy es el momento donde empezamos a actuar todas las fuerzas políticas que integran el movimiento estudiantil de cara a problemas concretos, sacando de lado las diferencias políticas que quizás podamos llegar a tener. Por eso es justamente esta la parte más política del debate, porque es cómo vamos a concluir todas las fuerzas juntas con reclamos concretos, como puede ser eso, no sé, becas y diferentes cuestiones que nos atañen a todos, ¿no? Entonces eso, aclarar que es un año bastante importante. Y vamos a empezar a laburar desde ahora, buscando el apoyo de todos los estudiantes para formar una unidad. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, cualquier cosa nos estamos viendo. ¿Cómo hacer fácil la historia lingüística, no? Después de leerlo mucho, ¿no? Uno termina de entenderlo. Porque realmente, para empezar con claridad, esto más que una forma de hacer historia es una crítica, ¿no? ¿Sí? En realidad, cuando nosotros lo planteamos como una salida a la crisis, no es que los historiadores que se dediquen a hacer giro lingüístico van a proponer, sí, ahora vamos a tratar de una metodología, unos temas quizás sí, pero digamos, en realidad no es una práctica historiográfica consistente, ¿no? Casi que podríamos decir que es una línea más de reflexión sobre lo que es la historia, ¿sí? De lo que significa, de cómo se la debe estudiar, de cómo se la escribe, de cómo se la escribe, que una práctica historiográfica en sí, ¿sí? Cuando hablo de una práctica historiográfica, estoy hablando claramente de una serie de métodos, ¿sí? De una serie de, digamos, de convenciones, de ser propio. ¿Vieron de este término precisamente para hablar de los últimos 20 o 30 años? Que es el tema de la posmodernidad, ¿sí? ¿Qué es la posmodernidad? En líneas generales es un poco el quiebre en las certezas, ¿sí? Que se consideraban hasta ese momento como propias del mundo moderno, donde la racionalidad, el progreso, de alguna manera eran los pilares, ¿sí? De la investigación científica. El mundo posmoderno dice, bueno, el mundo es un mundo de incertidumbres, es un mundo donde hay muchas cosas que no se pueden explicar, ¿sí? Donde no hay una verdad absoluta o unas verdades absolutamente confirmables, contrastables, ¿sí? Es un mundo de incertidumbre, ¿sí? Ustedes, para la parte de la crisis de los grandes paradigmas, tienen un texto de Chartier también que se llama La historia entre el relato y conocimiento. No sé si lo leyeron para la otra clase, ¿verdad? Que justamente ponen en debate esta cuestión, ¿no es cierto? Hay toda una línea historiográfica de historiadores representada fundamentalmente también acá en el ámbito anglosajón por Hayden White. Ustedes tienen un texto que se llama El contenido de la forma. ¿Sí? Hayden White y Lawrence Stone, que serían un poco los principales representantes del giro lingüístico, que en líneas generales se dicen. Y por eso digo que no es una práctica historiográfica, más bien es una reflexión, ¿sí? Sobre la historia y sobre la historiografía. En realidad lo que dicen es algo que creo que todos conocemos, ¿no? No sé si querían que no digamos la verdad, pero dice, el historiador no puede estudiar el pasado. ¿Sí? ¿Por qué motivo? ¿Yo puedo observar directamente el pasado? No. Por lo tanto, lo único que puedo estudiar lingüísticamente son los documentos del pasado. ¿Sí? En una entrevista que le hicieron a Helen White, creo, a principios del 2000 en el diario, creo que estaba publicado en La Nación, Él decía, yo no sé por qué generó tanta bulla, ¿no es cierto? Lo que yo dije creía que era algo que todos los historiadores sabían. Es obvio que nosotros no podemos estudiar directamente el pasado, que hay una ciencia, ¿sí? O una disciplina, lo que más le gusta, ¿sí? Que no puede estudiar directamente de su objeto de estudio, es esta. ¿Sí? Porque lo que pasó ya está, pasó y es irrepetible. La máquina del tiempo no existe, así que no podemos irnos nosotros para atrás. Es una obviedad, ¿sí? De ahí a que no podamos hacer una reconstrucción, ¿sí? Objetiva, científica, disciplinar, ese pasado me parece que es otra cuestión, ¿no es cierto? Pero la base, ¿no es cierto?, de giro lingüístico es que el pasado en sí no se puede estudiar, lo único que se puede estudiar son los documentos del pasado. ¿Y cómo se deben estudiar? A partir de su organización, ¿sí?, lingüística, por llamarlo de alguna manera. Fundamentalmente, lo que va a hacer el giro lingüístico es trabajar, ¿sí?, cuáles han sido las distintas formas de escribir historia. ¿Sí? Por eso les decía que más que una práctica es una reflexión. ¿Sí? Tanto uno como el otro y otros historiadores dedicados al giro dicen, en realidad la historia es igual que la literatura, ¿no es cierto? Es decir, depende lo que quiero contar, voy a elegir el estilo narrativo que quiero contar. Pero entre historia y literatura no habría mayores diferencias, ¿sí? No habría mayores diferencias porque ambas tienen en común, ¿sí?, la narrativa. Por lo tanto, la historia es un género literario más, ¿sí? Esto que yo siempre les digo, de ahí hablar de la historia como literatura, o casi como novela histórica, ¿no? Podríamos decir, ¿cuál sería el derivado del género lingüístico? La novela histórica casi, ¿no es cierto? Es quitarle todo rango, ¿sí?, si se quiere, de objetividad o de cientificidad a la práctica historiográfica, ¿no es cierto? Lo que es la historia en sí misma. Hemingway, en el texto que ustedes tienen, y que yo se los contaba creo que en una de las primeras clases, que creo que es de lo poco que no se me puede reconocer, no por una, porque a mí no me gusta nada, ¿no? Yo se los conté un millón de veces, sino porque hoy es una línea en desuso, ¿no? Hoy nadie hace el giro lingüístico, nadie, ¿sí? Nadie de nadie. Pero él dice, hay tres formas, a lo largo del tiempo, ¿sí?, hay tres formas de concebir el pasado, de escribir el pasado, ¿sí? Él dice, por un lado están los anales, ¿sí?, por otro lado las crónicas y por otro lado el relato histórico, ¿sí? Los anales, él dice, bueno, no tienen una unidad, porque los anales es justamente eso, la idea de año, ¿no? Es poner el año y el suceso, ¿no? No hay una idea de conjunto, no es un relato que apunte a construir una versión, ni siquiera una descripción, ni siquiera un relato, porque es nada más que consignar año y acontecimiento, ¿sí? Dice, las primeras sociedades, ¿cómo han consignado su pasado? En forma de anales, ¿no es cierto? Y van registrando año por año, ¿sí? O, de acuerdo a los sucesos que les resultaban importantes marcar, los episodios más importantes. Y da, por ejemplo, da como caso, ejemplo, supóngase, de las primeras escrituras egipcias, ¿no? Donde se registra, no necesariamente todos los años, pero por ejemplo, años de, bueno, que el libro se inundaba anualmente, se volvería un poco caudal de agua, en un año complicado, por lo tanto se registraba, un cambio de gobierno, ¿sí?, una sucesión real, o épocas de sequía, ¿sí?, aquellos acontecimientos que eran representativos o importantes para la sociedad que los estaba registrando, ¿sí? Y si más adelante las sociedades han consignado su pasado en forma de crónicas, ¿no? Relatos, ¿no?, que van contando ciertos episodios, ciertos sucesos que son muy descriptivos, pero la crónica, si bien tiene un tema en común, si tiene un tema común, un tema que le da lógica a esa crónica, ¿sí?, no apunta a concluir, no apunta a generar una reflexión y demás, ¿no? En cambio, dice Hemingway, el relato histórico, ¿sí?, tiene otro sentido, apunta a construir, digo, digamos, una historia, si se quiere, estructurada, que busca, digamos, explicar un todo, ¿sí? Pero que en realidad debe ser estudiada no tanto en cuanto al método, no tanto en cuanto a quién escribe, es decir, a ver, el giro lingüístico que hace, no me importa quién es el autor, ¿sí? No me importa cómo se formó el autor, en qué ámbito se mueve, ¿sí? Cómo produce, qué tipo de historia le interesa contar, lo que me interesa es saber qué escribió, cuál es la coherencia interna narrativa de su texto, ¿sí? ¿Se entiende? Lo que están haciendo es un análisis narrativo del texto historiográfico, ¿sí? Es decir, un historiador que hace giro lingüístico le va a interesar cómo está escrito el texto, ¿sí? No apunta a ver sobre, bueno, obviamente porque le va a saber de qué trata, ¿no? Pero no le interesa tanto el porqué de la elección del tema, el método que se aplica, las fuentes que se utilizan, lo que interesa es entender la coherencia. Nada, y esto yo se los doy para que ustedes lo estén, ¿eh? Ni se les ocurra estudiarlo porque no es necesario, pero para que ustedes lo vean, y yo les dije que me lo iba a traer a todas porque no me la acuerdo ni de casualidad, además de la negación no tengo tan buena memoria. Hemingway dice, el relato histórico tiene que ser estudiado por tramas, ¿sí? Y él dice, hay tres tramas diferentes, fíjense, tres dimensiones, ¿no? Dice, el relato histórico tiene que ser estudiado en tres dimensiones. Lo pongo acá. Solamente lo apunto para que vean el delirio de este buen hombre, ¿eh? Bueno, si a ustedes les gusta después, no hay ningún problema, ¿eh? A mí no me van a convencer, pero él dice, en principio está la explicación por trama. Perdón por la brevedad. ¿Sí? La explicación por trama, ¿qué sería, no es cierto? De alguna manera, el tipo historiográfico, ¿sí? Que un historiador elige para escribir. Y él dice, fíjense, hay cuatro tramas. El romance, esto es literatura, dibujo. Comedia. Sátira. Y tragedia. ¿Sí? Listo. Fíjense cómo él propone categorizar un relato histórico. Un historiador que escribe, ¿no?, sobre alguien al que convierte en un héroe, una historia heroica de un gran hombre, está escribiendo en una trama de romance. ¿Sí? Si un historiador escribe, ¿no es cierto?, la relación de una sociedad con el ambiente, con la naturaleza termina determinando al hombre, está escribiendo una comedia, ¿sí? Si escribe una, digamos, una reconciliación entre el hombre y el ámbito en el que vive, escribe una tragedia, ¿sí? Si escribe una sátira, ¿sí?, que es cuando el hombre está determinado, sobredeterminado por las estructuras en las que vive, está escribiendo una sátira. ¿Sí? Eso es teoría lingüística pura, son estilos literarios. ¿Sí? Romance, comedia, sátira y tragedia. ¿Sí? Dice, ahora para sostener esta trama tiene que generar una serie de argumentos. ¿Sí? Y está la explicación por argumentos. ¿Sí? ¿Qué son? Una explicación por mixta, organicista, mecanicista y por último contextualista. Miren porque les voy a tomar el mismo. Por mixta dice, identificación de los elementos que conforman el campo histórico para adjudicarle sus atributos y destacar su singularidad. ¿Sí? La singularidad de los elementos históricos que está estudiando. Organicista considera que los elementos particulares, ¿sí?, solo son comprensibles como parte de un todo. ¿Sí? Mecanicista, cuando las acciones en la historia son el resultado de fuerzas suprahistóricas que explican a todos los acontecimientos, y contextualiza, ubica los acontecimientos en el acontecer en el que producen, ¿sí? Es decir, que un historiador puede generar un romance en forma formista, un romance en forma contextualista, y así todas las variantes que ustedes tengan. ¿Contextualista qué era? Contextualista es cuando vos en realidad una parte del pasado que estudias lo podés entender como parte de un contexto mucho más amplio, ¿sí? Pero, ¿sí? Porque le quedó un poco de conciencia y dijo, también hay que considerar la ideología del autor. La ideología, ¿eh? No estoy hablando, digamos, de la posición que un historiador ocupa en el campo historiográfico, ¿no? Sino la ideología, que es la explicación. Por la ideología. ¿Sí? Y ahí reconoce el conservadurismo el radicalismo el liberalismo y el anarquismo. De acuerdo a las conclusiones si hay un autor, puede inferir cuál es su ideología, ¿sí? Es decir, va a ser conservadora si piensa que el futuro es una continuación del pasado, ¿sí? Va a ser radical, ¿sí? Dice, si piensa el futuro como una especie de rechazo de lo que es el presente, ¿sí? El liberalismo si ve el futuro como una continuación del presente, y es anárquico si piensa el futuro como una vuelta, ¿sí?, a formas primitivas y demás, ¿no? Entonces, fíjense que lo que está haciendo, ¿sí?, el giro lingüístico es poner en relación, ¿sí?, el análisis historiográfico con el análisis narrativo. Es aplicar el análisis narrativo a la historiografía. Él en realidad, ¿dónde lo hace? Está en un libro que se llama Metahistoria, la imaginación europea en el siglo XIX, ¿sí? Y él toma cuatro casos, ¿no? Toma a cuatro, digamos, intelectuales. A Ranke, a Buscar, a Michelet y a Tocqueville, ¿sí? Y analiza la producción de cada uno de ellos. Y de ahí infiere que existen estos diferentes tipos de explicaciones. Estos cuatro intelectuales, concretamente Ranke, más formado en historia, cada uno de ellos se puede reconocer su producción historiográfica en función de cada una de estas tramas, ¿sí? Por eso insisto y vuelvo a decir, no es una práctica historiográfica. El giro lingüístico no te da herramientas para hacer historiografía al estilo del giro lingüístico, ¿sí? Más bien lo que te da, ¿sí?, es una serie de herramientas para pensar cómo se ha escrito la historia, ¿sí? Pero te da herramientas, por lo menos, en mi opinión, no históricas, sino literarias o narrativas. Porque vuelvo a decir, si ustedes empiezan por el primer gran bloque, que es lo que va definiendo las tramas, son géneros literarios, ¿sí? Son diferentes géneros literarios aplicados a la historia, ¿sí? Esto obviamente es lo que genera que hoy por hoy el giro lingüístico esté totalmente en desuso entre los historiadores, ¿no es cierto? Es algo que ha tenido una percepción muy corta en la década de los 80, que generó muchísimo revuelo, ¿no es cierto? Porque, vuelvo a decir, es negar todo tipo de estatutos científicos a la historia. Y vuelvo a decir, no orienta una de las críticas que tienen en común todos los que han criticado el giro lingüístico, es que no orienta la práctica historiográfica. Incluso el propio Hayden White, ¿sí?, ha aplicado este esquema solamente en ese libro que yo les decía de metahistoria. Después ha hecho mucho análisis del discurso, mucho análisis historiográfico, pero a ver, supónganse, si yo quiero estudiar las sociedades africanas en el siglo XIX, ¿qué herramienta me da el giro lingüístico? No me da ninguna. No, no, no. A ver, depende qué quiere estudiar, pero lo demás, ¿no es cierto? Pero ¿qué herramienta me da? ¿Sí? En todo caso, ¿qué haré? Agarraré fuentes de X, de pueblos africanos y los analizaré literariamente o narrativamente. Ahora, no me da una entrada o no me da herramientas para entrar y explicar un objeto de estudio propiamente histórico. Por eso, insisto, es más un análisis de la historiografía que una práctica historiográfica. ¿Se entiende? Acá lo vuelvo a traer, ¿sí? Este libro de Hayden Wade lo escribe en el 73, 4, por ahí, más o menos, ¿sí? Poco tiempo después, ¿sí? Es que aparece, y lo vuelvo a traer, el texto de Desertón, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando yo les decía que Desertón en realidad escribe ese texto contra otro texto que es sobre Hayden Wade, ¿sí? Básicamente, o con, en realidad, para refutar el giro lingüístico, ¿no? Cuando Desertó habla de la famosa operación historiográfica, está diciendo, es verdad, porque, a ver, la discusión tiene un saldo positivo, ¿no? Según mi punto de vista, el saldo positivo es, de verdad, es reconocer que el componente narrativo del historiador tiene mucha impronta, ¿no? Cuando uno se sienta a escribir historia, la narración, ¿sí? Tiene un componente importante. Ahora, cuando yo me siento a escribir sobre lo que estudio, no estoy pensando, ¿lo escribiré en romance? ¿Sí? ¿Seré organicista? ¿Yo seré conservadora, anárquica, de acuerdo a cómo escribo? Yo no estoy pensando eso. ¿Sí? Es decir, lo que Descartes dice, es verdad, la historia es una escritura, es un tipo de escritura, ¿sí? Pero no literaria. ¿Sí? La historia tiene una serie de prácticas que cada cual adopta la que mejor le parece de acuerdo a su posición en el campo historiográfico, al lugar, ¿sí? De acuerdo al objeto de estudio que quiere ahondar y sobre el cual quiere trabajar, pero de ninguna manera es un género literario. ¿Por qué? ¿Cuál sería, para destacar la diferencia entre un género literario y la historia, que tiene un componente narrativo? Narrativo, que la historia apunta a construir un saber que es verdadero y que es verificable, ¿sí? Que es verificable a través del uso de las citas, es verificable a través de las convenciones propias de la disciplina, ¿no es cierto? Es decir, cuando yo le presentaba el texto de Sartre en su momento, digamos, les decía que estaba escrito en contra de otro, es sobre eso, ¿no? Es volver a posicionar a la historia frente al giro lingüístico, que lo que estaba haciendo de alguna manera era cuestionar, ¿sí?, la historia como una ciencia objetiva, como siempre les digo, en el sentido de que uno utiliza fuentes, que uno utiliza un método, que uno utiliza una serie de herramientas metodológicas, ¿se entiende? Es decir, que esta tradición o esta línea historiográfica, que es el giro lingüístico, es insuficiente para poder explicar, ¿sí?, para poder explicar un problema histórico, ¿sí?, o para hacer historia. No te brinda herramientas, no te brinda un bagaje conceptual. En todo caso, vuelvo a decir, puede servir únicamente, ¿sí?, puede servir únicamente para, digamos, entender los estilos narrativos, ¿sí?, del tradicional. Pero ahí se acabó. O sea, que me parece que en muchos casos también es muy forzado, ¿no? Porque uno no necesariamente va a encontrar en todas las producciones historiográficas esas categorías, ¿no? Si yo hoy, por ejemplo, agarrara un libro X, cualquiera, no sé yo, Mediterráneo de Brodel, podré reconocer algunas cuestiones, pero no sé si puedo reconocer las cuestiones ideológicas, ¿sí? No sé si puedo reconocer alguna trama literaria, ¿sí? Entonces, vuelvo a decir, esta es una tradición que se las presentamos para que ustedes sepan que se desarrolló, que fue más el revuelo que causó que los aportes historiográficos, ¿no es cierto? Porque lo que les digo siempre, ¿no?, es negar estatutos científicos, es decir, la historia debería estudiarse como un género literario más en la carrera de letras, ¿sí? Y no tendría o no generaría ningún aporte hacia el conocimiento del pasado. Esta soncera, ¿no?, si se quiere, de que no podemos estudiar el pasado en sí mismo, es una obviedad, es obvio, recontra obvio, ¿no es cierto? Y tampoco me parece que el estudio de los documentos del pasado tenga que ser un estudio literario, un estudio narrativo, ¿no? Porque vuelvo a decir, es otra disciplina, ¿no? Es estudiar narrativa, si se quiere, histórica, pero no es estudiar el documento de una manera fotográfica. Yo cuando trabajo con un documento, X, el que fuera, un expediente que está en el archivo de la universidad, o una pintura, bueno, un texto que le tengo, una pintura, o trabajo con una entrevista, yo no estoy pensando en el estilo en el que estuvo escrita. ¿Sí? No estoy pensando, a ver, este hombre cuando se sentó a escribir este expediente, lo hizo en romance, lo hizo en comedia, lo hizo en sátira, ¿sí? ¿Se entiende? Es, por lo menos desde mi punto de vista, totalmente insuficiente para poder explicar. El libro, el texto que ustedes tienen, este que se llama El contenido de la forma, ¿sí? Justamente apunta a esta idea, ¿no es cierto? El, fíjense el nombre, la forma sería cualquiera de estas y lo que tengo que ver es su contenido, ¿sí? ¿Cuál es el contenido de cualquiera de estas formas, ¿sí? De hacer historia? Esto, si quieren una ayuda por el parcial, no se va a evaluar, no va a ser una pregunta de parcial, ¿sí? El giro lingüístico, por razones obvias, ¿no? Lo que no quiere decir que para un futuro final no lo tengan que preparar, ¿sí? Pero a lo que me refiero es que no va a apuntar a ser una de las preguntas de parcial que ustedes puedan reconocer cada una de estas tramas, ¿eh? Simplemente me pareció importante marcárselas para que ustedes vean en cada una de ellas, en cada una de estas explicaciones, cómo está ahí bien bien presente todo el tema de la narrativa y el tema del lenguaje, ¿sí? Esto que les decía del estructuralismo lingüístico tiene que ver justamente con que la obra se estudia aislada, ¿sí? Una obra historiográfica se estudia aislada de su contexto de producción, se estudia independientemente de su autor, ¿sí? Como mucho a lo que se apunta es ver cuál sería la ideología del autor en función de lo que presenta como conclusión de su investigación, pero no en cuanto, insisto, a su formación intelectual, a su contexto de producción, a su diálogo o no con otros historiadores, con otras disciplinas, ¿no? Que es un poco lo que ustedes piensan. Lo que venimos haciendo, lo que hacemos por ejemplo recién cuando leíamos esa partecita del texto de Chartier donde apuntaba a cuestionar esto de la discusión, ¿no? Uno que intenta hacer, ver un texto con otro texto, ¿no? Poner en relación una tradición historiográfica con la otra, ver qué están discutiendo, ver qué tienen en común, ver cuáles son las propuestas diferentes. Bueno, todo esto, ¿sí? El giro lingüístico no lo hace, ¿sí? Sino que aparte un texto es como que recorta un texto y lo estudia aislado, ¿sí? Vuelvo a decir, del contexto de producción, de su autor, y lo único que busca es su lógica narrativa interna, ¿sí? Y nada más que eso, ¿sí? Yo recuerdo haber leído un trabajo de, lo habíamos mencionado, Grusinski. Sí. Y que de alguna manera usa el giro lingüístico y me parece muy bien usado. Se llama Lo medieval en América. No lo conozco. Y habla con respecto a los cronistas de India y cuál era, qué era lo que se leía en ese momento y cuál era la estructura mental, por lo cual se puede saber si era la novela de caballería. Entonces, en base a eso, describe por qué las crónicas de América son supuestamente, hoy ya la leemos y decimos fantasiosas. Uh-huh. Inclusive, no sé, California tiene el nombre de California por el personaje de Amadís de Gaula. Ajá. Y de muchos topónimos que tiene que ver con la novela de caballería, que era lo que estaba en boga. Claro. Y usa el giro lingüístico para analizar fuentes. Para analizar las crónicas. Para analizar las crónicas. Claro, tema crónica. Bueno, a ver, por ahí, igual Grusinski es una persona que está más cercana a la historia cultural que al giro lingüístico, ¿no es cierto? Y él en realidad, Grusinski, como yo te decía antes, se ha dedicado mucho a trabajar todo el tema del imaginario en América a partir de la conquista, ¿sí? Entonces él en realidad, cuando trabaja con las crónicas, no conozco ese texto, pero conozco otros de Grusinski, donde él trabaja con crónicas, él en realidad utiliza la crónica, que podríamos decir, no es una memoria, pero digamos es la narración que un cronista, que alguien que participó, que observó, está haciendo de los hechos, lo utiliza de alguna manera como una fuente, ¿sí? Que le permite ver cuáles eran justamente las representaciones que había, por qué existía ese tipo de representación, por qué la aplicación de ciertos criterios europeos al contexto americano, ¿sí? Porque vos fíjate que ya el mismo título lo dice, la Edad Media o lo medieval en América, ¿no es cierto? Brunetti siempre está muy interesado por ver cómo se desplazaron y cómo de alguna manera se desarrollaron ciertas creencias, ciertas representaciones colectivas y otras no, de Europa a América durante la época, durante y después de la época de la conquista, ¿no? Sí, la pero claro. Lo que usaba era la cuestión esa de la novela de caballería, que era lo que se conocía como narración, sí. Y por eso la estructura de la crónica que llega a los reyes escribiendo América. Claro, exactamente. Pero vos fijate que ahí me parece, ¿no? Tendría que leerlo para opinar mejor, pero por ahí, en función de otros textos que conozco, como te decía, me parece que la operación de Brunetti es ver cuál es la representación, que este concepto de representación o de imaginario, ¿sí? Que tienen los historiadores culturales, que llega desde los cronistas españoles al rey, ¿no? Como van construyendo esa representación a través del relato de la crónica, ¿sí? No creo que haga tanto lo que sería el análisis narrativo de la crónica. No, lo recuerdo así mencionado. Claro, ¿me entendés? Utiliza en todo caso la crónica como fuente, ¿sí? No tanto para analizar la crónica narrativamente, sino más bien para ver qué imágenes, qué representaciones se reconstruyen en América, ¿sí? Para después contarlas en Europa. Te sugiero por ahí que leas para que complementa, seguramente lo va a complementar, este otro libro que fue justamente la que yo lo citaba antes, La colonización del imaginario. Es un libro de fondo de cultura que tengo, compila varios libros de él. Ah, yo tengo solo la colonización del imaginario, ahí trabaja solamente esta cuestión de cómo se superpone, ¿sí? Y cómo se impone en realidad. La cultura occidental sobre las culturas americanas. Pero es muy interesante cómo él va marcando los intersticios, ¿no? Es decir, los espacios por los cuales de alguna manera las poblaciones aborígenes intentan resistir esa colonización cultural, ¿no es cierto? Y ahí habla mucho del sincretismo y demás, ¿no? El sincretismo sería la mezcla entre valores, patrones, costumbres culturales diferentes, ¿no? Que eso, por ahí volviendo a lo que hablábamos antes de la historia cultural, es importante resaltar que muchas veces para el historiador cultural, ¿no es cierto?, ya no, al no utilizar esos grandes macroagregados como clase, o estamento, o estado, o mercado, utilizar categorías amplias, tratan de explicar experiencias más cotidianas, ¿no? Por ejemplo, los historiadores culturales ven, en lugar de como hacían los marxistas, de ver la lucha de clases, ver las experiencias o las resistencias cotidianas, ¿sí? Yo recuerdo un texto que había leído en su momento para Asia y África, donde lo que se trataba de mostrar era una experiencia de resistencia cotidiana, ¿no es cierto? Es decir, no siempre la resistencia a los sectores bajos, por llamarlo de alguna manera, tienen que ser espectaculares luchas de clase, ¿no? O espectaculares movilizaciones, sino que las resistencias pueden ser cotidianas, ¿no? Entonces explicaban cómo los campesinos en una zona de China, todos los días, todos los integrantes de la familia que trabajaban en los campos de cultivo de arroz, se robaban, ¿sí?, pequeñas cantidades de arroz, ¿no? Pequeñas, pero cada uno robarse, todos los días a robar. En realidad, llevarse el arroz que habían producido, ¿no es cierto? Robar desde la mentalidad del dueño del campo, ¿no es cierto? Pero llevarse todos los días una porción del arroz que ellos cultivaban, ¿sí?, era un pequeño ejemplo y un pequeño caso de resistencia, ¿no? Las resistencias no siempre tienen que ser grandilocuentes, ¿no? Explicar las experiencias y las resistencias cotidianas, ¿no? Así que bueno, si querés volver a leer el texto y mirar más al texto de Brunetti por el lado de la historia cultural que por el lado del giro, ¿no? Más que nada la crónica lo utiliza como fuente, ¿no? Por eso cuando decíamos que los historiadores culturales utilizan fuentes muy variadas, ¿sí?, las crónicas las van a utilizar ya no solamente para sacar el dato duro, ¿sí?, como se hacía por ahí en una historiografía más política, cuándo, cómo, dónde, el dato más duro, sino bueno, cuáles eran las representaciones que empiezan a aparecer, porque por ejemplo, para Luchichi leer las crónicas de los conquistadores es sumamente importante, porque ahí el cronista está contando cómo ve, ¿sí?, al aborigen, que tiene una representación, un sistema cultural totalmente distinto, ¿no? Ahí aparece toda esa idea de la imagen del otro, la idea de la otredad, ¿sí?, de cómo se ven, ¿sí?, sectores o grupos o poblaciones que son muy diferentes entre sí, cuál es la mirada del otro en la historia, ¿sí? Es una mirada positiva, es una mirada negativa, ¿no? En el caso de la conquista, la mirada europea sobre el aborigen es una mirada negativa, y ese otro que se construye es un otro que se construye en contraposición negativa hacia lo que es el europeo, ¿no? Y ahí aparece toda una serie de imágenes, de representaciones, de fotografías culturales para el otro que es pagano, que es hereje, que es insultado, empiezan a aparecer categorías culturales hasta luego que te representan una serie de imágenes sobre lo que se considera como el otro. Pero volví a leer, ¿es la, me dijiste, en la Edad Media? No. Si no, yo voy a algo así como lo medieval. Lo medieval en América. Exactamente. Eso ya lo van a discutir en América, ¿no? Porque es parte de toda una discusión que hay sobre la conquista, que es lo que trae América. ¿Sí? ¿Trae el mundo moderno o trae el mundo medieval? ¿No? Y en realidad estaría a mitad de camino, porque piensen que la conquista de América se produce a fines del siglo XV, cuando Europa está saliendo de la Edad Media y entrando en la modernidad. Por lo tanto, el conquistador es un conquistador que tiene valores medievales, valores más modernos, toda una discusión muy fuerte, ¿no? A nivel historiográfico que hay sobre, ya lo vamos a ver cuando hablemos sobre historiografía argentina, incluso sobre los modos de producción. ¿Qué modos de producción trajeron los europeos a América? Feudal, capitalista, hay un poco de todo, ¿no? Esta idea de las encomiendas, ¿se acuerdan? Las encomiendas indígenas. Venía un conquistador, el rey le daba, por gratitud por haberle conquistado nuevas tierras, le daba una porción de tierras con indios para trabajar, ¿cierto? Muchos decían, esto es feudalismo, el feudo en la Edad Media, ¿sí? El señor feudal es el encomendero americano, tiene una, chao, hasta luego, tiene una porción de tierras y tiene indios para trabajar, ¿no? Como el feudo, el señor feudal tenía los campesinos, los siervos, no los esclavos, ¿no? Pero digamos una servidumbre particular que está mucho más sujeta que el campesino libre, ¿sí? Así que hay toda una discusión historiográfica que Grusinski, más que trabajarla por el lado económico, lo trabaja por el lado del imaginario. Bueno, ¿alguna pregunta, duda con el giro lingüístico? ¿No? Así, pasito breve, conciso. Para que sepan que existe, ¿no? Uno tiene que presentar todas las opciones y todas las variables. Esto lo decía el lingüístico. Igual los textos que estamos tratando de historiografía en algunos aparecen. Es lo que te di para leer. ¿Sí? Vos la fuente que tenés, el lingüístico es el texto, es un pedacito del libro de Javier del Guay. ¿Cuánto tenés? ¿Media hora? El contenido de la fuente. Ahí aparece el texto general, tenés un texto general, chao, que es un texto de Rivière que te habla sobre el giro lingüístico, las características, y después tenés la fuente que es el texto de chao. Sí, déjame igual, todavía no la leí, pero el otro que habla del giro lingüístico es el sí. Bueno, ese es el texto sobre la tradición, la fuente es el texto de Rivière. Bueno, ¿cómo era el bastín que decías vos? Que analizaba las estructuras de los mitos rusos, que encontraba que todos tenían la misma cultura. Pero eso me parecía lo que decía ese. Sí, dale, por el aula. El aula ya de antropología, ¿no? Sí. Bueno, suerte, amigo. En realidad, no. Eran dos. No, más que nada. Más que nada, después de la Segunda Guerra. Nos regaló mi chica para el cumpleaños, me lo dedicó acá, ¿ves? El año de 15, 20 años, y se van a entregar. es un poco rosa. Pero esta frase, lo normal es una... ¿Qué puso? Una verdadera y aburrida extensión de la muerte. Es una frase de la antipsiquiatría. O sea, tiene algo de contexto, digo. Ya, la mía no describió. ¿Escribió boludeces? lo tengo grabado, ¿eh? Era muy fuerte. Y sí, claro. En ese momento. Claro. Pleno auge. Exactamente, se empezaba a colar por un montón de disciplinas, entre ellas la historia, ¿no? Entonces, es una interpretación, una versión muy fuerte que empieza a circular, ¿no? Y muchas veces pasa, ¿no? Cuando un historiador le agarra un texto que circula mucho de otro, se pone celoso. Se pone como loca. Se pone mal, sí. Igual a mí me parece una capa ruchada, ¿no? Claro, a mí no tiene asidero. Yo lo veo desde el otro punto, porque desde el punto de vista lingüístico es un análisis textual. Yo puedo agarrar un texto histórico y decir cuál es la trama. Lo hicieron mucho antes, qué sé yo, porque yo le decía a Bakhtin, por ejemplo, que era otro lingüista, agarró todos los mitos rusos y los destramó a todos. O Derrida, que hizo toda la deconstrucción, que también tomaron textos históricos, ese tipo de cosas. Y yo cuando fuera, yo no lo conocía, pero cuando empecé a relacionar con todos los demás, y es como un lingüista agarra un texto histórico y los desmenuza y los clasifica, porque ellos tienen toda esa visión de estructuralista, es precisamente eso. Ellos agarran y yo, bueno, relacionándolo, que Batista hacía lo mismo, así podía decir que podía determinar cuál era el derecho que se aplicaba en la antigua Roma agarrando los textos. Y yo tuve una discusión muy fuerte con una profesora que daba esta materia, porque tenía el concepto de que el alumno no está podía criticarlo. ¿Quedaba qué materia? Daba lingüística. No podía criticarlo, el alumno no podía criticarlo. Entonces yo me agarré y cuando, porque en ese juego de saberes, del cual yo no entro, porque Ramiro Saberes son toda una profundizada inclusive que yo tengo. Pero para otra gente significa que el saber tiene cierta autoridad. Cuando explicaba Bandich y Bandich hablaba de derecho, entonces yo le dije, lo que Bandich habla de derecho es una estupidez. Y no puede ser, discúlpeme, pero en la misma postura que usted tiene, y como él es lingüista, yo no puedo criticar a lingüista, Bandich está hablando de derecho, y yo de derecho conozco un poquito más de Bandich. Porque por algo que me enseñan en la universidad, aunque sea mentira. Entonces le digo, entonces yo digo, ¿cómo todos estos tipos se meten en cualquier tema, de cualquier clase? Porque que me venga a mí y me diga que puede explicar derecho viendo el derecho romano, es una estupidez de acto a cuatro manos. O como él decía que podía explicar cualquier situación que pasara en la historia del ser humano viendo los textos. Y viendo los textos no. Lo que pasa es que el texto se trabaja como una unidad objetiva, ¿no? Claro. Es el texto en sí. Sí, sí, ¿no? Nada más. Aislado de todo lo demás. Ese es el tema, ¿no? Y después cuando vos decías, hoy yo me reía cuando este tipo que empezó con las velas y analizar... lo de Gobel. Claro, y yo digo, pero no entiende este tipo que el hombre reemplaza una creencia por otra, deja de ir a la iglesia y empieza a concurrir a los bancos. Y no leyó a Benjamin, que lo del el capitalismo como religión. Porque no es que el hombre siempre tiene una creencia en el más allá. El día que uno vuelva, se acabó el mundo. Y porque va a contar de qué se trata. Claro, y está el cuento de Cortázar. De Cortázar era no, el de. ¿Cuál? No, de Cortázar no. ¿Cuál es? El de. El que en el lugar que no moría nadie. El Saramago, el Saramago. No lo leí. Una novela. Un pueblo que no muere nadie. La intermitencia, no lo conocía. La intermitencia de muerte. Es un país donde nadie muere. Claro, entonces nadie te vaya a llevar a la iglesia. Entonces, ¿qué haces? No lo leí. Es buenísimo, porque la gente sigue creciendo y no se muere. ¿Es un cuento o es una novela? Y entonces, la intermitencia era, ¿qué hace la gente? Claro, la gente, ¿qué hacen con los ricos? Porque se siguen poniendo en el no se mueren y los cabezas más afinados. Entonces, se organiza toda una empresa de magia porque en el país vecino sí mueren. Para mandarlo al otro. Y el problema grave es que la iglesia no deja de tener credibilidad. Ya lo sé, a mí me fascina esa. Tiene esos problemas de centrales, ¿no? Todos se quedan ciegos, nadie vota. Y ahí él leyó algo de Foucault. Ah, dame una frase para vos, mirá. Para que no te desilusiones. Mirá. ¿Con qué? Foucault, fue el inquieto. Acá habla de las conferencias que daba. Entonces, acá dice, porque claro. Dice que después de la clase se iban todos en tropel y quedaba solo. Y era Foucault. Claro, claro, viste. Después se iban todos en la clase. Antes de la clase se quedaba nadie, se abría la puerta y se iban todos en malón. Y era Foucault, ¿viste? Dice Foucault, le pasa a Foucault. Claro. Me va a pasar a mí. Gracias. Mirá, no, pero si se fuera que lo hubieran leído. Claro, no sé qué lo hubiera leído. A las 9:15 Foucault se detiene. Los estudiantes se abalanzan sobre su escritorio. No para hablarle, sino para apagar los grabadores. No hay preguntas. En el tropez Foucault está solo. Y Foucault comenta: sería conveniente poder discutir sobre lo que he expuesto. A veces, cuando la clase no fue buena, bastaría poca cosa, una pregunta para volver a poner todo en su lugar. Pero esa pregunta nunca se plantea. En Francia, el efecto de grupo hace imposible cualquier discusión real. Y como no hay un canal de retorno, el curso teatraliza. Tengo una relación de actor o de acróbata con las personas presentes. Y cuando termino de hablar, una sensación de soledad total. No, no me lo escribiste. ¿Qué es? ¿Te despreta el libro? ¿Qué es? ¿Cómo lo traes? Está bien, está bien. Te lo traigo en el libro. No, no leía porque me da vergüenza la dedicatoria. Me lo dedicó mi pareja. Bueno, nada, yo te llevo. No, no, no, llévalo. Yo lo leo. Lo menos que te lo voy a leer. Soy mujer, tenés que si no me decías, ni me daba no, cuenta. No, no me daba cuenta, pero ahora le creaste la chispa de la duda. Igual, claro, léelo, léelo tranquila que no hay problema. Te das cuenta. Pero fíjate cómo lo escribe. No.